Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrada del yermo. En esta primera parte del programa, carnal, bienvenidísimos todos. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden encontrarnos también en redes sociales como El Café Comiquero en Twitter, Facebook e Instagram. Así tal cual, El Café Comiquero. Y está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, acabamos de regresar de ver Venom. Sí, ya vimos al señor B. Así que al ratito, en la segunda mitad del programa, platicaremos acerca de esta película. A ver si las expectativas eran ciertas y lo que se decía es verdad, que era la nueva Catwoman de la década. Ya lo platicaremos. Exactamente. Pero mientras tenemos chisme. Hay mucho chisme porque se está llevando a cabo en este momento en el Jarvis Center. No, es cierto, es Javits Center, creo. El Jarvis Center. La New York Comic Con de 2018. Así es. Y hay noticias interesantonas en el medio del cómic. Obviamente hay un montón de cosas, de series. Hay un montón de series nuevas que van a salir que no voy a ver. ¿Por qué? Porque ya no hay cómo. ¿No hay tiempo o por qué? Son tantas tristes series que dices, no me da la vida. Sí, no, definitivamente hay que espaciarlas, ¿no? Hay que elegir cuáles sí, cuáles no, en qué momento. Hubo unas que me llamaron mucho la atención. La de The Boys se ve muy bien. No, ni la. O sea, me enteré que salió trailer. Sí, okay, era un teaser y más bien enfocado no tanto en los chicos, sino en en The Seven, la parodia muy guarra de la Justice League. Sí, muy heavy-handed, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Pero muy bueno, se ve bastante bien la serie, de verdad. Muy gráficamente se ven muy padres los personajes, ¿eh? Digo, por ejemplo, estaba esa. Salió, según por fin, un avance de Titans. No sé cómo haya estado, ni idea. Pues dicen que está muy bien, que ya hasta la renovaron para una segunda temporada, que los primeros screenings fueron muy buenos. Ni siquiera ha empezado, ya hay dos temporadas. Qué bueno, honestamente qué bueno. Pues sí. También con otra vía por allí. Bueno, vi un avance de She-Ra, The Princess of Power. The Princesses of Power. Princesses of Power. Mira, gráficamente no me gusta, o sea, el diseño que le pusieron a mí no me gustó. ¿Para nada? O sea, se me hace demasiado Steven Universe a mi gusto. Ah, muy bien. A mí no me gustó, pero la historia genial. Se ve muy bien. La historia se ve muy parecida al setting original de que ves que Eteria era donde sí había bronca. Sí, había bronca en la galaxia. Así, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Ves que Eternia, según estaba como más en paz, ¿no? Digo, estaba Skeletor rondando por ahí y todo el rollo, pero... No, pero acá es Skeletor el que... Ajá, exacto. Eteria sí estaba en bronca. De hecho, la princesa Adora era como... Pues, rebelde, o sea, era de las... Era de la Alianza Rebelde. De la Resistencia, exactamente. Sí. Ah, Princesa de la Resistencia. Ah, ok. Y aquí igual. O sea, aquí toman esa idea, pero ella al principio era parte de la de los malos y después... ¿Del Imperio? Sí. ¿Cómo crees? Sí, le reportaba Hordak y toda la onda. También como en la serie animada. ¡Hordak! Que sí se llamaba, sí. El Skeletor de Eteria, sí. Totally Not Skeletor, ¿no? Totally Not Skeletor. Sí, como Skeletor con como fins, ¿no? O sea, sí, exactamente. Ahí. Skeletor sí. Con Blink. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, como que debería ser un Skeletor más tecno y el otro era acá pues puro heavy, ¿no? Acá. Sí, uno era dance metal y el otro era puro heavy metal. De hecho, sí, es cierto. Ahora que lo mencionas. Pero bueno, te digo, la historia se ve, se ve que va a ir por derroteros muy interesantes. La animación se ve muy bonita. La animación se ve muy buen detalle. Te digo, el diseño es el que no me encantó, pero... Sí, sabes okay. ¿Quién es la showrunner de ahí, no? Noelle Stevenson. Sí, sí, sí. Me da mucho gusto por ella. Va a ver a su hijita, Y tengo entendido que ha leído muy bien. Con su público objetivo, leído muy, muy, muy bien. Sí, sí. La verdad, a mí sí me llamó la atención para seguirla. Va a salir de Netflix, así que, pues, en una de esas. Y eso también sirve de Netflix. ¿Se acuerdan que hace como... ¿Qué será? Un año y medio, tal vez, casi dos años. Habíamos comentado que Netflix le había metido una cantidad así ingente de dinero para sacar animación. Pues ya se están viendo desde hace ya como seis meses, un poquito más. Se han estado viendo los resultados, ¿eh? De Dragon Prince, la nueva serie, la de este... ¿Es Konietzko o Di Martino? No me acuerdo. Creo que Konietzko. Sí, uno de los creadores de Avatar. No es cierto, es Joaquín Dos Santos. Pero participó algo ahí, ¿Alguno de los sí, dos? Ah, ok. Sí, exactamente. No me acuerdo exactamente en qué, pero sí está participando. Entonces, dicen que está muy buena. Ya está al aire también. Bueno, ya está en streaming también. Ah, ok, serie, entonces, ok. Pero porque Ishira también, ¿no? ¿Ya se puede encontrar? No, todavía no. Ya, creo que ya fin de año ya, pero todavía no. Ah, ok. Pero mira, como dices tú, sí le están metiendo lana a la animación, ¿eh? Sí, in-house animation de Netflix, ¿quién lo diría? Ya viene la segunda temporada de Castlevania, que la primera fue buena, escrita por Warren Ellis, por cierto. Muy entretenida. Yo no tenía mucho conocimiento del lore de Castlevania más allá de la familia Belmont, pero bien. Me gustó, y ahorita viene una segunda temporada. Devilman Crybaby, por ejemplo, fue hecha para Netflix. Ah, yo no sabía. Sí. Ah, ok. O sea, fue por Madhouse Studios, pero fue hecha bajo la producción de Netflix. Ok. Entonces, pues sí, le están metiendo ganas y lana a la parte de la animación. No me queda la menor duda. Muy bien por ellos. ¿Qué otra cosita ha habido por ahí interesante en la New York Comic? Ah, The Chilling Adventures of Sabrina. Es lo que todo. Fíjate que. A ver, aquí a lo yo mejor. Yo vi el avance porque dije. Ah, es una serie, ¿por qué no? Muy bien. De que ahí es donde a la gente yo no le caigo muy bien. Yo no le capto el hype a Archie. Es en serio. O sea, Riverdale, Archie, todo eso. Nomás no le encuentro el hype yo. Ah, pero no fuera el de Afterlife with Archie, ¿por qué? O sea, está padre, pero en general no. O sea, está padre, pero no me vuelve loco. Es como el pozole. Como que sabes que está... Sé que está ahí, sé que me lo puedo tragar, pero si hay otra cosa, pues voy por la otra cosa, ¿no? Sí, mira, yo también no te voy a decir que fui un gran fan de Archie. Cuando era más chico sí me compraban cómics de Archie, de los que publicaba Novaro. No, después de Novaro hubo otra editorial aquí en México, no me acuerdo quién lo publicaba, pero sí me compraban varios de esos. Eran divertidos, pero... por ejemplo, la serie renovada de Mark Waid y Fiona Staples está entretenida, pero tampoco me volví loco. Afterlife with Archie me gustó mucho por el hecho de que fueran personajes conocidos en un ambiente muy, pues muy extraño, muy oscuro, ¿no? Y déjame decirte que vi unos capítulos de la serie de Riverdale. Yo no sé qué le encuentran de súper interesante, ¿eh? Yo no la he visto. Está, o sea, está padre, pero no gracias, o sea... Y ahorita que... Sí, vi nada más ahí por ahí unos, no todo el avance de Chilling Adventures of Sabrina, nada más vi unas cosas así como que, ah, pues está padre, sus brujitas, chido por ustedes, que les vaya bien, ¿eh? O sea, no. Nah, a mí sí me gustó bastante, me dan ganas de verlo, sobre todo porque ya leí, pues prácticamente todo lo que ha sacado Archie Horror, que es la nueva línea de cómics, sobre, así tal cual, el cómic de Chilling Adventures of Sabrina, pero el cómic está situado como en los 60s, más o menos, aquí se ve que es la época actual. Y la verdad es que el cómic es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. O sea, este Roberto Aguirre Sacasa, mis respetos, es un gran escritor. Y está construyendo cosas muy chidas con esa historia de Sabrina. La verdad, muy creepy, muy bien hechas. Ya después seguramente hablaremos un poquito más de eso. Pero la serie de Netflix, por ahora bien. O sea, lo que se ve es interesante. Netflix? Sí, es para Netflix. Ah, ok. O sea, le apuestan mucho a todo eso, ¿no? Amazon Prime también sacó su avance de Good Omens. De Neil Gaiman y Terry Pratchett, en paz descanse. Y también presentaron el avance de la temporada 2 de American Gods, que dije, oh Dios, sí. Ah, holy shit. Quiero ver eso. Porque ya están entrando en las mejores partes del libro. Cuando ya todo se sabe de quién es quién y por qué y todo. Y cuando ves a los dioses siendo dioses, wow. Se ve muy bien, ¿eh? Ok, ahí me quedaría entonces una pregunta que la dejo muy al aire, ¿no? Como, ¿para cuántas temporadas crees que de American Gods? Exageradamente 4. Exagerado. Yo creo que no da para más. Y esperaría que no la alarguen a lo loco. Yo daría 3 temporadas y se acabó. Una cuarta, tal vez. Pero sí, por lo que vi que presentaron en su avance, más o menos es lo que están haciendo. O sea, hasta dónde piensan llegar. Sí, yo, bien. 3, para que no te sobre ni un capítulo. 4 con cositas de relleno, pero que hay cosas que explorar. Por ejemplo, si me hablan un poquito más de Laura Moon, no me enojo. O sea, la verdad es que Laura ha tenido un arco muy interesante, mucho más interesante en la serie que en los libros, honestamente. Sí, The Corpse Bride, pero bueno. Básicamente es The Corpse Bride. y acá se ve que, bueno, vienen personajes nuevos, regresan otros personajes que ya conocíamos. Bien, la verdad es que se ve bastante interesante. Pero como dices tú, hay más allá de lo de las series de televisión que están presentando, ¿no? Sí, de repente hay cómics. En una cosa que se llama New York Comic Con, fíjate quién lo diría, ¿no? Sí. Pues hay unas cositas interesantonas, unas que se veían venir. Por ejemplo, obviamente, ¿no? Va a haber una nueva serie pues continua de Captain Marvel. Era más que obvio. A mí lo que me llama la atención es el equipo creativo. ¿Ah, sí? Porque, por un lado me da mucho gusto, porque quien la va a dibujar es una artista que curiosamente yo seguí, la conocí por un cómic de Dragon Age. Se llama Carmen Carnero. Así, sí, ese es el nombre. ¿Carnero? Carnero. Ok. ¡Ram! Y es Carmen Carnero. Ella dibujó la historia de Mesh Killer que escribió Greg Rucka para Dragon Age. ¿A poco? Que está padre, o sea, está padre la historia. Nunca voy a decir que Carmen Carnero era mala. No, sabía dibujar muy bien un cómic. Desde ese entonces ya tiene como dos años y medio, algo así. O sea, desde entonces dibujaba muy bien. Pero siento que todavía no tenía un estilo tan definido, o sea, no tan propio. Después ella sustituyó a Mahmoud Asrar en X-Men Red. Ah, ok. Y fíjate que se hizo la transición, o sea, la transición se ve muy bien porque no es que tengan estilos similares, pero no sé si fue el mandato. Carmen sí le echó como que el estilo más parecido al de Mahmoud y se vio como que una transición muy limpia. Y yo creo que ese fue el mandato, ¿eh? Y ahorita ella deja el título de X-Men Red para dibujar el nuevo título de Captain Marvel, que vi ya unas pruebas de arte, unos splash pages acá espectaculares. Me quedé de, ¡ay, ahora sí! Sacó todo lo que tenía la señorita Carnero, ¿eh? No, mira eso. Se ve muy padre, o sea, a nivel gráfico se ve muy, muy bien. Lo que me llama la atención y se me pone, no exactamente a dudar, pero digo, ok, a ver cómo lo hace con esto, es la escritora Kelly Thompson. Kelly Thompson, ella ha escrito más bien cosas de comedia. Ella se echó Hawkeye, o sea, Kate Bishop Hawkeye, uh-huh. Y ahorita estaba con West Coast Avengers. Ambos son cómics de comedia. Y Captain Marvel no. Y Captain Marvel no, ese sí va a ser superheroico. O sea, cómic de superhéroes tradicionales, ese, ¿no? Ese sí debe ser un cómic, es lo que dice ella, que va a ser un cómic de tradicional de superhéroes. Tradicional de superhéroes Marvel, ¿no? Queremos que sea un poquito más, más, exacto, más plantaditos en la tierra y demás. Yo sí de, ok, está bien, nunca le he visto hacer algo así que pues habrá que ver. Habría que ver, es un buen reto, es un buen reto para ella, ¿eh? Honestamente. Sí, no, honestamente sí, aunque fíjate que no sé cómo le vaya a hacer, porque si hay un personaje que siento que ella sí le captó muy, muy bien, es Kate Bishop. O sea, ella sí como que, ok, la Kate Bishop de Kelly Thompson es Kate Bishop. Ok, sí, ¿cómo hay escritores que les pasa eso, no? Sí, que tienen su personaje, sí. Y este. Como Kieron Gillen con Kid Loki. Ah, sí, es. Kid Loki es la onda con Kieron Gillen. Y después ya no. Luego ya no, bueno, ya ves que luego fue John Loki, ¿no? También con Kieron Gillen. Sí. Y luego ya fue él, simplemente Loki. Sí, Tom Hiddleston. Ah, sí, ¿verdad? Que ahora es Tom Hiddleston prácticamente ahí en los cómics, ¿no? Ni me digan, exactamente. Sí, ese cambio está interesantón. Puede ser una buena serie. Sale un mesecito después de que acabe la miniserie de Life of Captain Marvel de Margaret Stoll, Carlos Pacheco y Margaret Sauvage. Cuando acabe esa, luego empieza la serie regular de Captain Marvel. ¿Cuándo que termina? En febrero. Justo a tiempo para la película, justo, ¿no? Justo a tiempo para la película, exactamente. Pues sí, o sea, sí, yo no lo sabía porque Marvel no me echa la llamada, pero casi les leo la mente, soy Charles Javier, pero camino. Y sí tengo cabello todavía. Ya sí les había adivinado el movimiento de sí, seguro en la New York Comic Con anuncian una nueva serie de Captain Marvel, sí. Tal cual. Y era de esperarse, y seguramente la, digo, no sé cómo lo va a dibujar esta, la señorita Carnero, pero seguro debe ser de que se parezca a Brie Larson. Ah, no, sí, de hecho, es una composición de panel interesante, donde pone las diferentes versiones de Carol conforme han pasado los años, y vaya, la más reciente pues, es Brie Larson. Tal cual, ¿verdad? Sí, no manches, dices, ah, bueno, es obvio, es normal. Incluso, o sea, Captain Marvel se dejó crecer el cabello y la razón por la que se dejó crecer el cabello la escribió Margaret. Esto lo ves en Life of Captain Marvel. Ah, sí, ¿por qué se dejó crecer el cabello? Pues porque se queda en su casa un rato, o sea, regresa a su casa de la niñez, se queda un rato con su mamá, con su hermano, y pues se dejó crecer el cabello porque, pues, estaba ahí en la casa, pues ya qué hago. Así de, creo que me tengo que parecer a Brie Larson, ¿no? De repente me tengo que parecer a Brie Larson, qué curioso. Como hay un panel, no sé de qué cómic es, pero donde esta Carol se queja de que rentó una película que quería ver Room con Brie Larson. Y no, le dieron The Room de Tommy Wiseau. Y dice, no, este cuate, además este es un fugitivo, es un alien que lo está buscando los Guardianes de la Galaxia, ¿no? No me sorprendería. No, en absoluto. Después de ver The Room, no me sorprende en absoluto. Que yo no sabía, pero Margaret Stoll ya tiene un rato escribiendo a Captain Marvel. Ella escribió otra serie que no he leído, me dan ganas de conseguirla, que se llamó The Mighty Captain Marvel. Ay, de esa ni me enteré. No, yo tampoco, y dicen que está padre. The Mighty Captain Marvel. Que es cuando ella toma el control de Alpha Flight. Toma el control de Alpha Flight. Pero Alpha Flight ya no son como que los Canadian Avengers. ¿Ah, no? No. Avengers with Maple, ¿no? Sí, no. Ahora resulta que son los encargados de la seguridad internacional a nivel espacial, aquí en la Tierra. ¿Y qué no existía S.W.O.R.D. para eso? Hay una serie que se llamó S.W.O.R.D., exactamente. Que, por cierto, esta Carol colaboraba con ellos. A raíz de esa miniserie que tampoco he leído, me platican, a raíz de esa miniserie que se llamó S.W.O.R.D., se acaba S.W.O.R.D. y mejor Alpha Flight toma el mando porque S.W.O.R.D. se puso muy loquito. Ah, algo así como Stormwatch The Authority. Más o menos, porque ¿sabes a quién había contratado S.W.O.R.D.? ¿A quién? A Henry Gyrich. Mal. Nunca. Mal. ¿No hay suficiente experiencia en el universo Marvel para saber que Henry Peter Gyrich es malas noticias? ¿Y adivina qué se puso a hacer? ¡Discriminar a extraterrestres! Claro, ¿por qué no? Por supuesto. O sea, a raíz de ahí se acaba S.W.O.R.D. y entra Alpha Flight al kit. Y ahí ves a esta Carol, se supone, no sé, no la he leído, pero mangoneando a Kapok, a Sasquatch y no sé quién más, o sea. ¿Neta? Ok, eso no lo vi venir. No, ni yo, está bonito, o sea, de esos detallitos en continuidad. A lo mejor algún día, si... Cuando Marvel se digna sacar su Marvel Unlimited de México, porque honestamente están caros, no los voy a andar comprando. Cuando se digna sacar su servicio de suscripción y que obviamente se puedan ver sus cómics, los leeré. Marvel, apúrate, te quiero dar dinero. Y es un buen punto, ¿por qué será que no quieren mi dinero? O sea, ¿por qué no pues ábranlos y ya? O sea, ¿realmente qué? Si los van a ofrecer en inglés, no hay problema aquí, o sea... No creo que haya bronca ni siquiera por Smash o por TVG de decir, oye, pues están disponibles en digital en inglés, mi producto es en español. No le veo problema. Digo, bueno, pon tú que hubiera problema. Pon tú que de veras le quitaran mucho mercado. O sea, y va a sonar bien feo, bro. Pon tú que le quitaran todo el mercado del cómic traducido en México, o sea, de licencia aquí en México, si abrieran su canal de Marvel Unlimited. ¿Y a poco les da tanto dinero? Nah. O sea, ¿no prefieren el dinero directo? Así, ¿es cochino y sucio dinero? Por eso te digo, yo no sé qué piense Marvel. No quieren dinero. Luego, ¿por qué dicen que tienen broncas de lana y quieren subir sus precios? Pues, ¿por qué no nos dan? En fin, ya. Es más, si quieren ofrecerlos en español al mismo tiempo, o sea, como estamos haciendo con los cómics de Neymar Jr. Comics. ¡Vándale! O sea, si quieren un traductor para sus cochinadas, aquí estoy, no hay bronca. Okay, hay muchos, sabemos muchos que podemos les traducirles. Es más, hasta los que hacen tratumaquetación ilegal. Hay cosas, ahí lo hacen a veces mejor que Smash. O sea, bueno, es más, si Smash quiere seguir haciéndolo, pues... A ver, subsidiándolos, órale. ¿Por qué no? Es más, ¿por qué Marvel no podría decir... Oye, aparte de vender tus cómics en físico, calidad bonita, traducción del nabo... pues, órale, también danos el archivo y lo subimos. Está bien, solo contraten buenos traductores. A mí, La modestia aparte. Claro. Oye, ¿mejor que eso? Mira, yo no me las doy de gran traductor. La neta no. Pero después de leer cosas de repente de Smash... Yo sigo muriéndome de la risa con el recepcionista. Ay, santo Dios. Sí, cuando que decían que este Victor Stone iba a ser un gran recepcionista. Right. Receiver, receptor. Así de. Y para eso lo metiste a la escuela para que acabe de recepcionista. O sea, por Dios. ¿Qué no ven americano, hijos? ¡Lo transmiten! Televisa transmite americano, exactamente. Pregúntale a Toño de Valdés, man que sea, ¿no? O sea, ya que ya ni modo. O al otro, al Burak, ¿no? Ah, bueno, el Toño de Valdés me cae mejor que el Burak. El Burak jugó 8 minutos en la NFL y ya siente que dices Dios. En fin, así rant es cierto, over. ¿Verdad? Sí, ya. Lo lesionaron la primera jugada. Pobre cuate, o sea, ok, no se vale, pero en fin. Anyway. Rant over. Pues sí, o sea, por ejemplo, esta serie de Captain Marvel se ve bien. Oye, por cierto, hablando. Ahorita, es que fíjense, estoy aquí en la casa de mi hermano y tengo enfrente de mí, una cabecita de Spider-Man muy bien hecha, así en unicel. Se ve muy padre, así que. No es unicel. ¿No es unicel? No, es una lámpara, mira. ¡Es una lámpara! Sí. Y prende y toda lámpara. Es una lámpara de Spider. Yo no sabía. Tengo años viniendo aquí, no sabía. Ok. Bueno, así que ni me digan de que estoy hablando mucho. Porque mira, enfrente de Spidey tengo a Groot. A Baby Groot, así. Baby Groot, así. Bueno, ya ni modo. Se van a aguantar un ratito con Marvel. ¿No leíste el último número de Chip Zdarsky en Spider-Man? No. ¿Su Swan Song? Holy shit. Muy bueno. Alguien que le... No, o sea, hay muchos escritores que le captan muy bien a Spidey. Es que incluso este lo dibujó él, ¿eh? Ah, le dieron chance de dibujarlo. Sí, sí, sí. Okay. Ah, no manches, The Feels. ¿Neta? Oh, pero The Feels mala onda, o sea, The Feels feo. Sí, el señor sabe dibujar drama bien y escribir drama bien. Bien. ¿A poco? Está muy padre. ¿Cuántos números fueron de Peter Parker de Spider-Man? No me acuerdo, un resto. O sea, sí fue larguita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nosotros hablamos del primer arco, ¿no? Uh-huh. De Spectacular Spider-Man. Spectacular, ¿eh? Spider-Man. Sí. Y pues bueno, se acaba el run de Starsky y ahora le entra Tom Taylor al quite para escribir una nueva serie de Spider-Man. Lo que no me gustó es que se... O sea, ¿Es el Friendly Neighborhood Spider-Man? Friendly Neighborhood Spider-Man. Es el artista. No porque sea un mal artista, sino porque se lo quitan a otro cómic que me gusta. Se va Juan Cabal de X-23, se va a este nuevo cómic de Spider-Man. Y qué mala onda, porque él dibuja padrísimo. Yo quería que siguiera dibujando por un buen rato X-23, pero pues bueno, ni modo, así es esto, ¿no? No, yo creo que para él es así de... Hasta el pay rate ha de ser mejor, ¿no? Probablemente. De dibujar Spider-Man. Digo, no es mala onda con X-23, pero... ¿Cuál tiene película? Ah, espera, también X-23. Pero bueno, no se llama X-23 la película, se llama Logan, ¿no? Pues no se llama Spider-Man, se llama Spider-Man Homecoming. No se llama Spider-Man, se llama Tom Holland. Todos lo conocemos como Tom Holland. ¿Será? No es mala onda, pero ya nos aguantamos. Ahorita Spidey es Tom Holland, lo hace muy bien. Sí, sí. Bueno, ahorita no, ahorita es polvo, pero... Dustin the Wind, pero eso es aparte. Bueno, pero ya viene otra vez. La de Far From Home. Far From Home, es buen punto. ¿Y viste quién sale de su villano? No. Jake Gyllenhaal. ¿De quién? Misterio. ¿Misterio? ¿Y qué crees? Se ve muy bien. Yo no he visto. Hay un detalle muy curioso del traje de Misterio. A ver. Sí va a tener como su esta... La pecera. La pecera. Tanto. Oh. Se va a ver un poco como... Yo digo que es como Daft Punk, pero más o menos. Ah, ok. Y trae un traje que sí tiene capita y toda la onda. Okay. Y es como entre verde y naranja y no sé qué. ¿Pero sabes a qué traje se parece? Al de Thor. O sea, en un momento sí dices, oye, dice Thor que le regrese su diseño, ¿no? Porque es una especie que de extra, ¿o? No lo sé. Y ¿sabes qué? Me puse a pensar así de, a ver, Misterio, su geek es que era efectos especiales. ¿Qué tal si, digo, no sé de qué vaya la película, pero solamente por ver el diseño y que se parece tanto a Thor... Y si estaban haciendo una película dentro del universo Marvel acerca de Thor, ¿no sería raro? O sea, en los cómics de Marvel pasaba mucho eso, de que había una empresa que llamaba Marvel Comics dentro de los cómics de Marvel. Y producía cómics. ¿Y sabes quién los leía? ¿Quién era fan de los cómics Marvel dentro del universo Marvel? ¿Quién? Franklin Richards. Ah, ok. Es más, y también ahí publicaban, dentro del universo de Marvel, publicaban los cómics de Star Wars. Como Star Wars, ves que tenía la licencia en los 80s, Marvel, ¿no? ¿Y sabes quién leía los cómics de Star Wars de Marvel dentro del universo Marvel? ¿Quién? Kitty Pryde. ¿Le gustaban esos cómics de Star Wars? Con razón no se sacó de onda cuando llegó Loki. Pues no, porque ya tenía toda la idea de que había aliens. Buen punto. De hecho, en ese número desde las cenizas, que aparece Kitty, está leyendo un cómic de Star Wars. No acuerdo, de cierto lo voy a buscar. Y... te digo, a mí no se me haría raro que dentro de este universo cinematográfico dijeran, hay un universo cinematográfico, estamos haciendo películas sobre estos superhéroes que caminan por aquí. Y si hicieran una película de Thor o algo así, y este que era el extra o el de los efectos especiales se lleva el traje, no se me haría raro, ¿eh? No estaría padre. Digo, si no es así la idea, qué lástima, pero si no es así, ¡ey! Regalías. Denme mi dinero. Regalías, por favor. Ah, bueno, pues en West Coast Avengers hacen otro reality show genial. Ah, porque el primero salió muy bien, ¿no? Y no me acuerdo, no sé en qué cómic una vez estaba leyendo ahí la historia de publicación de Captain Marvel precisamente para enterarme de cómo había estado el asunto. Y también no me acuerdo en qué serie le hicieron una serie o una película algo así y la estaban siguiendo para ver cómo era su vida. Ah, ¿sí? Sí, según. Ah, oh, ok. Entonces, ok, está bien. Ah, sí, creo que Kelly Sue tenía, en parte de su run, creo que fue eso. Ah, ok. Donde, sí, creo que la seguían para hacer una especie de reality. Creo que era como serie, algo así. En fin, curioso, detalles curiositos. Pero sí, te digo, se nos va Juan Cabal de X-23. Shit. ¿Quién sabe a quién vayan a poner? Ojalá pongan otro cuate pachón, porque cómo me gusta cómo dibuja ese cuate. Me encanta cómo dibuja, en particular a Laura. Es el, ¿cómo le dices? El Frank Whiteley limpio, Frank Whiteley, ¿no? Es el Frank Whiteley, pero en limpio, que se ve bien. Porque Frank Whiteley es muy buen dibujante, es fantástico, por supuesto. Pero sus personajes tienen problemas, ¿no? Sí, de repente parece que les, o sea, si los picas como que se van a hacer así, parecen que están gelatinositos. Todos, sí. Invariablemente quien sea. Y Juan Cabal, por ejemplo, si le dabas un golpe acá a Laura, bueno, aparte que te lo regresa, pues la sentías, yo creo que maciza la desgraciada, o sea. Qué curioso, ¿eh? Está muy bonito su arte, ¿eh? Está muy padre. A ver, muy pero no sé si sea el artista adecuado para Spider-Man, para el personaje de Spider-Man. No sé si... Bueno, tú lo has visto más su arte que yo. No, yo digo que sí. Muy dinámico ese cuate. Entonces ya serían 3 títulos de Spider-Man, ¿no? Creo que sí. Ahí está el de Amazing, está el de Peter Parker, bueno, el espectáculo de Spider-Man. No sé si él... O sea, ¿termina el cómic o terminó el run de Sarsky? ¿O termina punto? Es buena pregunta, no lo sé. Si termina su run, pues seguramente el cómic sigue. No, creo que termina el cómic. ¿Ah, sí? Creo. Ojalá, estaría bonito tener luego el bonito Omnibus, ¿no? Pues, ¿por qué no? Por cierto, Omnibus, tengo que pedir ese. El de Silver Surfer. Ah, ok, por ejemplo, sí. Que es todo viene en diciembre, ¿no? Sí. Todo el de Dan Slott y Mike Allred. Exactamente. Pachón. Que después hay que hablar otra vez de Silver Surfer. Ah, está muy pachón, honestamente. Sí, si les gustan las aventuras cósmicas, espaciales, fenomenales y todo, pues eso es el cómic para ustedes. Ay, qué lástima que aquí no lo publicaran. Ah, no se hubiera vendido. ¿Verdad que no? No, mira, si no se vendió Hawkeye, no se iba a vender Silver Surfer. Y qué lástima, porque Hawkeye también era muy bueno. Ah, es un gran cómic. Mira, Matt Fraction, por ejemplo, lo que dices de autores que tienen como su monito. Hawkeye le quedó maravilloso. Definitivamente. Sí, a Clint no le he vuelto a conocer otra historia así pachona después de eso. No, hubo otra de Jeff Lemire, pero no sé. Es un muy buen apoyo de Kate. Es como extra, me encanta. Pero no sé si quisiera ver otra vez algo así, como que mucho más de él. No sé, pero tendría que ser mucho más interesante, quién sabe cómo. De que yo creo que desde que se puede. Ojalá que alguien que sí lo vuelva a retomar, ¿no? Si salen Avengers 4, que ya dijeron que no se va a llamar Avengers Assemble. ¡Ah! ¡Váyanse al demonio! Dijeron los rusos que no. Que dice, los siguientes ya que nos han dicho, no. Estaba Avengers Forever, Avengers Assemble, Avengers Endgame. No. Decide, ¡ah, qué lástima! Al menos díganlo, por Dios santo. Pongan Avengers Assemble en un sí, momento. Se va el cap, ¿no? O sea, sí, se va a Chris Evans. Ya dijo también que ya va, por cierto. Es normal. Bueno, pues de menos que una vez en la vida lo diga, ¿no? Y ahí toda la banda ahí, toda junta, ¿no? Sí, ahora sí le dan un escudo, ¿no? Esas cosas de Joaquín. And give this man a shield. Gracias, T'Challa, pero ¿y el escudo? Están bonitos estos. Como que no... Sí, el concepto de escudo en wakandiano creo que es diferente, ¿no? Ah, también hay que considerar eso. Wakanda. Hoy le dan un zarape de esos de los de... Ah, ándale, de la tribu de la frontera. De, pues muchas gracias, ¿no? Pero... Así de... ¿Pero esto qué? ¿Esto es un zarape? No, a ver... Eso es un escudo. Pues, ok, sí, pero no. Bueno, es buen punto. Acuérdense que Wakanda en el universo cinematográfico de Marvel era una civilización, un país completamente aislado, así que... Hasta que no, ¿no? Sí, o sea, toda su civilización se hizo sin contar con las influencias de otros lados, así que probablemente sus escudos sí sean esos. Oye, esa es una buena cosa, un buen tema. Una civilización que está aislada del mundo, como Wakanda, por ejemplo... Llegar al concepto de un escudo, o sea, se parecía en el concepto de que te protegía de algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en las culturas reales, ¿te has fijado que hay... Los aztecas tenían escudos, los romanos, los griegos, los visigodos. Como que es universalmente es una idea de un aparato que te va a servir para protegerte, ¿no? Qué interesante es eso, ¿eh? Y ya tienes que tener otra cosa que le pega al contrario, ¿no? Sí, una cosa es para que lo piques, otra para que no te piquen. Ajá, exacto. Por ejemplo, hay un arma defensiva, curiosamente, de la época más o menos... No me acuerdo cómo se ve, pero las épocas del Daimyo en Japón, que es como una especie... ¿Haz de cuenta que es como una katana? Bueno, no una katana. ¿El Japón feudal? Sí, el Japón feudal. No es una katana, es la que le sigue a la más chiquita. Mm. Pero haz de cuenta que es Roma, completamente Roma. Y ¿no tiene punta? No tiene punta y no tiene filo. Es para protegerte. Su versión del escudo, pero pues, como ellos lo consideraban. Wow. Sí, para parar el golpe. Eso no me la sabía. Sí, está súper curioso. Qué interesante, o sea, pero siempre tiene que haber un dispositivo, uno que pegue y uno que te cubra, proteja. ¿No? Uh-huh. Y los wakandianos dijeron, pues este protege, ¿no? Pues este protege, creemos. Bueno, de hecho sí tenían escudos. ¿Te acuerdas que Black Panther peleaba con un escudo y una lanza? Y cuando fue el duelo contra M'Baku. No contra M'Baku. Ah, no, sí, con M'Baku también. Contra M'Baku. Y también contra Killmonger, ¿no? Killmonger. No le pueden dar algo más parecido a eso, pero... No. Detén estas cosas triangulares. A ver qué haces. A ver qué haces con ellos. Aviéntala. A ver, la voy a aventar. No, ¿por qué? No, es que crees que son baratos. Es lo que quieras. Suri, arréglalo. Suri, arréglalo. Debería ser el grito de batalla de todo Wakanda. Suri, arréglalo. Ay, así de, otra vez. Ahí voy. Sí. Ya se acaba el universo Marvel como lo conocemos ahorita. Digo... O sea, va a seguir. Va a seguir con muchas producciones más, por supuesto. Pero como lo veníamos conociendo, es la primera vez que se va a ver algo así en cine y para que veas estoy emocionado. O sea, es el símil de cuando se acaba un run en un cómic y tiene que entrar un equipo creativo nuevo. Claro. Es algo que, bueno, corríjanme, a lo mejor sí se ha visto en algunos otros lados del cine en el mundo y a lo mejor yo soy un ignorante. Bueno, no a lo mejor. Sí soy un ignorante, pero a lo mejor también soy un ignorante de eso. Pero es la primera vez que yo lo veo y estoy muy, muy, muy emocionado por verlo. Quizá lo más parecido sería cambiar de Bond. A lo mejor. O cambiar de Doctor. A lo mejor, a lo mucho, pero no le llega a la escala. Exacto, a la escala, exactamente. Sí, no, definitivamente no. O sea, porque una cosa es cambiar de Bond y una cosa es cambiar de Doctor, pero otra cosa que me digan, oye, Steve Rogers ya no es el Capitán América. Ahora, ¿eso implica que adiós personaje, adiós Capitán América o habrá otro Capitán América? A mí me gustaría que se fuera incluso el personaje. Eso sería bueno. Sería muy interesante. Y te le das oportunidad de tener más personajes, ¿no? Que ahora, cuando ya se incorporen los X-Men, a ver qué haces con ellos, ¿no? Sí, yo quiero ver cuando se incorporen los X-Men y que se conozcan Carol Danvers y Rogue. Eso va a ser muy divertido. Digo que, ¡oh Dios! Así de, ¿qué crees? Oigan, les caía muy bien su Capitán Marvel, ¿no? Sería un terrible, sería algo terrible que algo le pasara, que llegara un mutante a absorberle sus poderes y dejarla en coma. Y luego se convierte en Binary y toda la onda. Ah, estaría bueno. ¡Ay, Binary! Sí. Y que, pero cuando se convierte en Binary, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que le pasaba? Perdió todo el sentido de humanidad. Ah. O sea, se dejaba de ser, o sea, sí, intelectualmente seguía siendo humana, pero ya no tenía sentimientos humanos. Se volvía como un Kree. Ah, piece of shit, ok. No, estaría interesante eso. ¿Eh? Podría ser. Ah, la verdad es que las posibilidades son tan grandes. Sí. Qué bueno que vamos a hablar de una película también de... Pues de Marvel, básicamente. Basada en... Así lo dicen ellos, ¿eh? Basada en nada más. ¿Qué otra cosa hay por ahí? A ver. Umbrella Academy. Presentaron por ahí imágenes de su adaptación en Netflix. Pero además, hay una... pero ya salió la nueva miniserie de Umbrella Academy. Ah, ¿por fin? Sí, Hotel Oblivion se llama. ¿Por fin? Gerard Way dijo ahora sí. Sí. Después de como 10 años o más de tener el último número que salió de Dallas, así llamaba la segunda miniserie, pues regresa otra vez Umbrella Academy. Y qué bueno, me da mucho gusto. Lo que no me da tanto gusto es que pues Camille no lo va a publicar, porque pues, ahora le va a publicar TVG cuando salga. Que hablando de publicaciones TVG, ya debe estar circulando el ómnibus del Depredador. Ah, ok. El primer ómnibus, por cierto. Y ya anunciaron que anda con Hellboy. Que está en preventa. Lo van a publicar en 12 tomos. como tipo librería, pero no sé si en pasta dura, pasta blanda. Seguramente sí. Pero van a ser 12 volúmenes de Hellboy, publicados por TVG, Smash. Y pues creo que ya está en preventa, no sé si ya está disponible la preventa toda, tal cual. Al menos ya tienen su página web para vender. Oye, sí es lo que me enteré, que por fin ya tiene una página web. ¿Qué tal? ¿Te has metido? Yo no. Ya me metí y todo está muy básica. Ah, ok. O sea, todavía no sé si... Me dan ganas de comprarlas así, aunque sea una cochinadita, para ver que cómo es el servicio, ¿no? Lo que no me encantó es que el dominio, no sé por qué lo pusieron así, se llama comicsyrevistas.com. Así de, ¿no debería haber sido mejor smash.com? Digo. Como que tu marca, posicionarla en la web, ¿no? ¿Nada? No, no. Ok. No sé por qué. ¿Qué? ¿Ya estaba tomado? A lo mejor el dominio ya está tomado. Seguramente ya estaba tomado. ¿O smashcomics.com no había? ¿O smashcomics no somos televisa.com ya estaba? Algo así, no sé. O sea, ¿quién sabe por qué dejaron así? ¿Quién sabe? Pero mira, al menos ya tienen un punto de venta online. Era, creo que la única que no tenía. Panini y Kamita tienen. El de Kamita es muy bueno. No es por nada, pero o sea, alguna vez compré con ellos así. Me llegó bien. El de Panini, tengo un problema. Nunca he podido comprar. Nunca. Porque lo he intentado comprar cuando tienen sus promociones así de 20%, no sé qué. Imposible, ¿eh? Neta, imposible. Ahí sí, la verdad, punto flaco para Panini, ¿eh? ¿Pero por qué no? O sea, te saca. O sea, no aguanta el tráfico. No aguanta el tráfico. Ah, ok. Algo me enteré de que la página de ventas está hosteada en Italia. Ah, pues desde ahí. Entonces es de, a ver, no pueden comprar espacio en Amazon Services, algo así como... Ándale, un Amazon Services aquí en México, ¿qué les cuesta? En la nube, no hay bronca, ¿no? Ay, ven. No he podido comprar con ellos, la verdad, y qué lástima, o sea, han tenido muy buenas promociones. Pero haz de cuenta, ya, tienes que crear un perfil, ya lo creé. Selecciona tus cochinadas, ya, las seleccioné. Y pagar, selecciona tus cochinadas, pues ya te lo has seleccionado. Así, bueno, a ver otra vez, pagar. No, ahora vuelve, te sacó de la sesión, vuelve a firmarme, lleva la fregada. Así estuve media hora, y ¿sabes qué? Dije, no, bye. Dije, no, capaz que me cargan doble, no se carga, no sé. Y honestamente eso sí desanima mucho al comprador, ¿eh? O sea, cuando desde tu primera experiencia de compra no puedes comprar, tienes un problema, chico, ¿eh? Sí, eso sí, mal, ¿eh? Digo, ojalá que quien sí haya podido comprar con Panini le haya llegado muy bien, pero así comprar en temporadas de descuentos, nunca he podido hacerlo. A ver si alguien ha podido, a ver, cuéntenos, a ver cómo les fue. Sí, ponga su anécdota en el café comiquero. La compartimos solo para tener algo que publicar. No, no es cierto. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermanejo? El cómic del año, en los Harvey Awards. ¿Cuál fue? Monsters. Ah, bueno, sí lo habíamos mencionado, ¿no? De los Harvey, creo que fue de los Harvey apenas. Que se entregaron en la New York. Es que fue lo de los Hugo la otra vez, sí, cierto. Sí. Ah. O sea, este año ganó todo. Ahora sí, Marjorie Leo y Santa Takeda estaban de, ya ven, infelices. Sí. Que déjame decirte, va a sonar feo, pero todos se aguantan. Honestamente, es el último cómic de Image que me ha emocionado así mal, hombre, que sigo religiosamente. ¿En serio? Ya no ha habido de los nuevos. También es que les he perdido mucho la vista. He estado metido pues en otras compañías. A lo mejor es cosa de que me metiera a ver qué onda con ellos. Pero sí, o sea, de los cómics de Image, como que de esa última... Se me hace como que la última de esa camada súper exitosa. O sea, y que todavía siguen. O sea, por ejemplo, sigues todavía Saga, que está en pausa. Pero está en pausa, ¿sabes? Invincible ya acabó. Ya The Walking Dead, pues... Sí está bien, pero así lo dejo, gracias. ¿Cuál otro más? ¿Estábamos siguiendo así de Image? Bueno, a lo mejor Snotgirl. Snotgirl, sí, sí. Bueno, sí, a lo mejor... Es que se me hace tan total y not Image. Sí, es que es muy Brian Lee O'Malley. O sea, y se me olvida que Brian Lee O'Malley... Bueno, Motor Crush. Ah, bueno, Motor Crush, pero... Pero ahora ya va a ser... Pero ahora también ya va a ser nada más en trades, así que va a ser dos al año máximo. Ajá, exacto. Te iba a decir, bueno, Sunstone, pero ese es Top Cow Image. Ese es Top Cow Image y es más bien la cabecita de Stepan Sejic. Y ese no cuenta con... Image ayuda con la distribución, honestamente. Nada más. Ahí sí, no es bronca de ellos. A lo mejor podría decir Sunstone, pero no le quiero quitar Spotlight a Top Cow, así que se aguanta. Buen punto. Pero pues sí, le fue muy bien a Monstruos todo este año. La verdad es que ha sido un gran, gran cómic, ¿eh? Ya leí el volumen 3, de hecho. ¿Qué tal? Creo que el volumen 3 entrega algo que le había hecho falta en los primeros dos volúmenes. ¡Action Packed! ¿A poco? Sí. ¿Es Action Packed? Es Action Packed. Ya sabemos cómo son de viscerales, literalmente, porque salen muchas vísceras. Así que, sí, se ve, está muy bien. Está, hay mucho action pack. Curiosamente, aquí ahí en Monsters también se ve una especie de simbiosis entre Maika y su cosa. Sí, su tiene monstruo. Nombre, no les puedo decir, en fin, es parte del juego. En fin. Y ahí se ve ya que empiezan a cooperar más. No está padre. Ah, mira. O sea, ya dejan de. No me comas tu cosa y otra de déjate comer, Maika. Es como. Y eres de, ya bueno, cooperan. Ya, a ver. Pues, ni modo, te tengo que aguantar, ¿no? Ay, qué bien. Eso está padre. Y ahora sí, mucho action pack. Sana Takeda se luce mala onda. O sea, mala onda. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué onda con Sana Takeda? ¿Cómo va? Está genial. Y aparte, crea unos diseños muy nuevos. O sea, aparte de los que ya traía. Que dibuja precioso, pero todo se ve horrible, ¿no? Ah, claro. Sí. Bueno, ahora dibuja cosas horribles que se tienen que ver horribles y están horribles. Le queda bien. Eso me gustó también. Sí, eso muy bien. Mira eso, pues, la verdad, año redondo para Marjorie Liu Sana Takeda, ¿eh? Sí. Tengo entendido que... No, y en ventas le ha ido muy bien. Curiosamente, bueno, no curiosamente, pero como siempre, ¿no? Le va muy bien en trades. Pues es lo que vende Image, honestamente. Es lo que más jala, ¿verdad? Sí, cuando se trata de Image, sí. Oye, tan eso de que Image que vende TPs. A ver, nada más para antes de irnos a nuestro corte musical. Va. Por ahí me estaba preguntando un amigo en Facebook, en el Messenger. Pues que si todavía pegan las grapas aquí en México o no, la gente prefiere más los trades o no, en mi opinión. ¿Tú qué opinas, carnal? O sea, en cuanto a lo que se distribuye, sobre todo en Sanborns. Que por cierto, 3x2 en Sanborns ahorita, 10 días. En Marvel y en Kamite. ¿De qué? ¿De 3x2? 3x2. No, Panini también. ¿También Panini? ¿Ya? Todo cómic. Todo cómic, 3x2, sí, corran. Atásquense. ¿Ahora es cuándo? Sí, exacto. Tienen 10 días, es lo que dijeron. Ah, ok. Uf. Pero bueno, y por cierto, en las imágenes que promocionaba Sanborns, eran puros TPs, o sea, eran puros recopilatorios. Y digo, ok, eso me dice algo. ¿Tú cómo ves ese asunto, carnal? ¿Cuáles son los...? Ok, fíjate que yo no lo había pensado, pero ahorita me hice memoria. ¿Qué es lo que siempre anuncian las editoriales aquí en México? Cuando lo anuncian en bombo y platillo, ¿es? Un recopilatorio. Creo sí. Que eso nos dice algo. Definitivamente. Los cómics de Marvel, ¿sí? ¿Se siguen vendiendo en grapa? Sí, sí, o sea, claro. Eso es toda la vida, sí, yo creo que sí, se van a seguir vendiendo, sí, en grapa aquí en México. Porque nos encanta... El tren del mamey y el aguacate y las portadas, ¿no? El tren del mamey y el aguacate y el chisme y la novela. Sí, o sea, lo hacemos, va. Pero, por ejemplo, Panini casi no ofrece nada de grapas, ¿eh? Muy poco. Casi todos son hardcover, o sea, también dos rayitas, bueno, sí, menos, exacto. O sea... Están muy bonitos, sí, pero pues oigan, ¿no? Pues RTPs también, no hay bronca, ¿eh? Kamite está ofreciendo muchas grapas, pero no le está yendo muy bien con tanta grapa. Ya no están, o sea, los grandes anuncios ya no están siendo de grapas. ¿Eh? No. De hecho, me acuerdo que anunciaron también con Bombo y Platillo cuando sacó la recopilación de The Last of Us. Ajá, sí. Porque fue recopilatorio. Sí. También, por ejemplo, Lucky Penny, pues es novela gráfica. Courtney Cronin, que espero y ahora sí salga, ya entregué hasta el tercer volumen. Eran números sueltos y lo que van a publicar son TPs. O sea, no van en grapas esos tampoco. Bueno, Avatar no tiene manera de salir en grapas. No, ¿cómo? Por ejemplo. No sé si se amuelan. Ahorita lo que está más fuerte de Kamite son los mangas. Lo que van a, lo que, como ah, anuncio, bueno. Lo que están anunciando, que es Sakura y no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama? Sankarea, creo. Pero el de Sakura, dicen que es, o sea, que la edición está hermosa. Así que es una edición, una cosa maravillosa en cuanto a la calidad, el papel y todo eso. Aprende Smash Manga. Sí, ay, sí, por favor. Smash Manga, por ejemplo. O sea, anunció así como platillo sus TPs, o sea, sus mangas tal cual. Pues yo creo que sí, la gente está buscando más eso, ¿no? Más valor por su dinero. He visto también que hay gente que dicen... Por ejemplo, salió la serie esta de Dark Knight Metal, la que es con portadas metalizadas y toda la onda. Que la serie está medio churra, ¿eh? O sea, ok. Sí, la leí toda. Ok. Y está medio churra. Ok. Así como que, ah, mira qué extremos somos. Ah, sí, chido por ti, Snyder. Bien. Y ahorita la van a sacar en hardcover. Y mucha gente dijo, ay, ¿para qué las compré? Me hubiera esperado al hardcover. Está más barato. Ajá. Ajá. O sea, esa es la idea de ese producto. There you go. En general, ¿eh? O sea, así es el asunto. Sí. Así que yo creo que sí, está jalando más eso. Sí. Pues creo que en general en todos lados, ¿eh? Por eso no, es que no, también no, a Image le va bien con los TPs. Sí, Image es de lo que vive. Sí, de las grapitas y demás, pero... vive de las reimpresiones de TPs. Y compras digitales, ¿no? No sé. Ahí sí no sé, ¿eh? No sé si Image tenga esa misma tendencia que Marvel o DC. ¿Mm? Porque Marvel y DC, más de una vez varios de sus editores lo han dicho. Pues sí, las grapas son nuestro bolillo y telera. Ajá. Sí, los TPs, por supuesto. Pero lo que nos complementa, y en muchos casos a varios cómics lo que lo salva, es la compra digital. Mira nada más. Esta carta que lo mencionas, también antes de entrar al medio tiempo. Al medio tiempo. Esta que mencionaste, eso de los TPs, esa razón, o sea, de que a un cómic le va bien en TPs, fue la razón por la que dos cómics de Marvel regresaron. ¿Ah, sí? Uno, el de Iceman, que habían cancelado, y el otro, el de Unstoppable Wasp, que también habían cancelado. ¿Porque en TPs les fue bien? Pues, iban como 8 números, algo así, los cancelaron, sacan los recopilatorios y los ponen también en sus ventas digitales, el recopilatorio también. Y qué curioso, ¿no? 2 meses después, ¡ah, regresan estas dos! Come on. Es como Moon Girl and Devil Dinosaur. Esa cosa no vende un carajo en grapitas. Vende como 8,000, 6,000 copias. Nada. Nada para un cómic de Marvel. Pero en trades es lo que los... No manches, o sea, llevan como 30 y tantos números. Llevan como 6, 7 TPs. Y se sigue vendiendo. Y se sigue haciendo y se sigue vendiendo. Diferentes productos, para diferentes canales. Diferentes canales para diferentes audiencias. De verdad es tan difícil de entender. Por ejemplo, Unstoppable Wasp, que me puse a leerlo porque, honestamente, la única razón... Es para Charretier, ¿no? Es Charretier, es lo único por lo que leí. El arte es magnífico, la composición de páginas de no manches, dame más de esto, en fin. Se me hace ok, entiendo por qué un ruco rata no le gustaría esto, pero entiendo perfectamente por qué a las chavillas de 11 a 15 años que se ve que está dirigido para ellas, pues por supuesto que les gusta. Ya entiendo por qué. Pero es que es tal cual eso, ¿no? Diferentes mercados, diferentes formatos, diferentes canales. Que no hay que entender, ¿no? Ay, en fin, descubrí el hilo negro, ya sé, déjenme. Y en Marvel apenas les cae el 20, ¿no? O sea, es por eso que... ¿Por qué creen que estoy tan emocionado con las cosas de DC en cuanto salgan? De DC Zoom, DC Inc., Black Label, lo nuevo de Vertigo, etcétera. En cuanto salgan, va a estar muy bien, según yo. Bueno, Black Label ya arrancó, ¿no? Con Batman Dick. Pero Batman Dick. Entonces vamos a poner... Parece que yo digo, no es Batman Damned, es Batman Damned. Que ya por fin vi el panel. ¡Ay, por favor! ¡Come on! No. Dice Bruce que hacía frío. Ay. No, pero digo, o sea... Deja de eso, o sea... Full frontal. Si no, qué chiste. Más una sombrita. No, ay, por Dios. Así hasta yo. Pero dice Bats que hacía frío en la baticueva. ¿Sí? Ay, Bats. Bueno, digo, de Batman, de Black Label le salió uno. Pero quiero que salgan recopilatorios. Sí, yo estoy esperando el de Wonder Woman. Y de ¿cómo se llama? De Sandman Universe. Ya están saliendo, pero... En recopilatorios. Yo me espero a los bonitos TPs, gracias. El de The Dreaming sigue estando padre. ¿Sí? Triste Side Spurrier sí la cachó, mala onda. Y Bilquis Evely, la señorita Evely, mala onda, qué buena artista. Se me hace la artista perfecta para algo de Sandman. Aunque sí, desde luego tienes que leer todo lo demás, ¿verdad? Ah, sí, no, o sea, sorry, si no han leído Sandman, pues apúrense. Porque o sea, no hay manera que le entiendas si No. O sea, no sé cómo lo podría ver alguien que no haya checado Sandman antes. O sea, sí va para los que les gusta Sandman. Está sí, bien, para mí. Sí, o sea, es para ellos, ¿eh? O sea, de que se lo quieren recomendar así al no iniciado, no, mejor recomiéndenle Sandman. Aparte es muy bueno, Sandman. Aparte es muy bueno. Y en cuanto en 2019, cuando salga DC Zoom e Inc., igual. Ya veremos, ¿no? Hay mucho que vamos a reseñar, Carmen. Sí, de DC tengo... siento que DC planeó las cosas muy bien. El único problema es que todavía no sale. Y Marvel, pues no lo planeó también, pero ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva, dando tumbos. Marvel, como siempre Marvel, ¿eh? Dando tumbos, dando con palos de ciego ahí a ver qué hace. De repente se encuentra 2, 3 cosas buenas y las aprovecha. Ay, Marvel. Pero mira, por ejemplo, eso, lo de Devil Dinosaur es un buen ejemplo. ¿Sí? Lo de Runaways es un buen ejemplo de cómo se vende también en TPs. Runaways se vende en digital y TPs. Más, o sea, al cómic lo salva el digital. ¿En serio? Es lo que dicen. Y algo ayuda el nombre de Raymond Rowell, ¿no? Es por eso que se va a TPs y en digital. Digo, ahí no lo pensaron tan mal. No. De repente, no sé si lo hayan pensado. Se me hace que sí fue palos de ciego. Se me hace que sí fue palos de ciego. Honestamente. Así es, carnal. Pero bueno, pues nos vamos ahora sí a nuestro corte musical del medio tiempo. Cuando me regresábamos del cine, pues me vino esta canción a la mente. Que se me hace que aplica muy bien para Venom. ¿Ah, sí? ¿Cuál es, carnal? Es Eat the Rich. ¿Eat the Rich? De Aerosmith. Pero mira, rico, pobre. Te lo comes de todas maneras. Exacto. Eat the Rich, de Aerosmith. Aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you with this here fucking knife. Eat the rich. There's only one thing a man good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. So I called up my head shrinker and I told him what I'd done. He said, you best go on and diet. Yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls and swine. That attitude's the main taste. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Aerosmith con Eat the Rich. Creo que es la primera vez que ponemos a Aerosmith, ahora que lo pienso, en el café. Estoy casi seguro que sí, pero como siempre digo, como en todas las ocasiones que digo que estoy casi seguro que sí, normalmente no. Así que puede ser que sí. Puede ser que sí, puede ser. Es la primera vez que ponemos esa canción, eso sí. Ah, sí. Segurísimo, sí. Exactamente. Y pues, buena canción, buena rola y tiene mucho que ver, ¿no? De comerse, comer gente. Comer gente, es lo que hace el señor B. ¿Qué es lo que hace el señor B? Venom. Pues por fin, después de cuánto tiempo que se anunció la película, con expectativas altas, bajas, como que llegó Venom. Y pues, en pocas palabras, ¿qué te pareció, carnal? Pues está bien. No es la gran cosa. Pero para nada, ¿eh? No es así súper espectacular, no es para que vaya... No va a desbancar nada de lo que haga Marvel normal. No, no es... No es ni siquiera la mejor película de origen. No, definitivamente, ¿no? No es ni siquiera la mejor película de superhéroes. No es la... No, honestamente, no aporta nada al universo de Spider-Man en general. Pues está entretenida. Está entretenida y es pachón ver al señor B y ya. Sí, la verdad es que leí críticas... Bueno, no leí, he visto varios medios porque no quise leer la crítica completa que decían que era... Pues que era casi el Catwoman de nuestra época, o al nivel de Daredevil de la película, ¿no? De aquellos años. No, unos decían que estaba hecha como película del año 2004 o algo así. A lo mejor, eso sí a lo mejor. Algo que me decías tú saliendo del cine es que si esta película hubiera salido... ¿Cómo fue? ¿Cómo me dijiste? Si hubiera salido despuesito, un par de años después de las de Sam Raimi... No, hombre, hubiera sido... O sea, yo me hubiera vuelto loco, Quizá llegó tarde, ¿no? Eso sí, eso que dicen de como película 2004, a lo mejor sí, Le da un aire. De un aire. A lo mejor sí le da un aire y a lo mejor sí llegó. O sea, si hubiera sido de esos años, hubiera sido súper genial. Pero como es ahorita, pues... Sí, digo, la película en sí no me pareció mala. O sea, no al nivel que, como lo estaban diciendo, que era... Catwoman, ni mucho menos. Pero en general, es entretenida. La verdad es que es acción pura en buena parte de la película. Tom Hardy hace pues lo que puede con el personaje. Lo hace entretenido. Pero no es ni para nada el nivel de mala película como Catwoman, que la verdad era ridícula. Creo que aquí, pues, quisieron hacer algo... Pues lo hablé con Venom, se fueron mucho por la parte visual, de efectos especiales, pero hasta ahí, o sea, no me pareció terrible, pero tampoco fue como la gran película que hubiéramos esperado, ¿no? Además es Venom, o sea, no es mala onda, okay. Pero, o sea, sí es un personaje interesante, ya tiene sus muy buenos años en el universo Marvel, pero es una película basada en uno de los villanos de Spider-Man, sin Spider-Man. No sé, me deja la sensación de que lo están intentando demasiado, ¿no? Mira, ok, sí, creo que entiendo más o menos por dónde vas. O sea, pues sí, es Venom. ¿Qué podíamos esperar de una película de un alien que pues le gusta comer gente, ¿no? Sí, exactamente. Y hacerla entre... Algunos decían que era medio demasiado comédica. Yo creo que no. No tiene tanto temas de comedia como uno hubiera pensado. Más bien es gracioso en sí mismo la relación que tiene el simbionte y Venom y Brock, pero hasta ahí, ¿no? A ver, mira, antes de entrar como que a lo que no nos gusta, a ver, ¿qué nos gustó de la película? A mí Venom. Venom es lo mejor. Venom es la onda, o sea, Venom, verlo así diseñado como está, el cómo se mueve, cómo pelea. Sí, claro, se extraña la araña en el pecho, desde luego. Se entiende que no lo pusieron porque pues, no quiere meterse en esas broncas, pero luce muy bien. Se mueve muy bien, la animación del personaje, el CGI está muy bien hecho. Es un CGI que hace, en la época de Raimi, no hubiera jalado. O sea, la verdad es que creo que no estábamos a esos niveles. Venom se me hizo muy bueno. No sé, insisto, quizá como personaje en otra película, en una película con Spider-Man, hubiera sido muy padre verlo ahí, ¿no? Sí, que hubiera sido o antagonista o personaje de apoyo. Ándale, sí, exacto. Pero así como protagonista, no da para tanto, ¿no? Exacto, como que me hagan... Se ha intentado muchas veces en cómic. La única vez que salió fue con Agent Venom. O sea, hacerlo interesante. Es difícil. O sea, y incluso el mismo creador, David Michelinie, con eso de Little Protector. Pues, o sea, sí, pero... No pasó de la anécdota, ¿eh? O sea, eso me gustó. ¿Qué más te gustó aparte de Venom, carnal? Bueno, la relación de Venom y Eddie Brock, padrísima. Ah, sí, muy divertida. Porque, y mi hermano saliendo del cine me lo dijo de... Que mucha gente se quejaba de que, oye, pero ese Venom es muy gracioso. No, o sea, es un humor negro que siempre ha tenido. Desde sus primeras apariciones. Sí, que en ese sentido muy fiel, dices, ok, es cierto. Yo me acuerdo una... algo así de Venom Returns, no me acuerdo cómo era el asunto. Que de hecho dibujó McFarlane. Que llega Brock a amenazar a Parker y la tía May. Y Brock portándose bien pachón y lindo y demás... Y el heavy y el backhanded, la amenaza acá a Spidey. Sí, él es todo socarrón, Ajá, sí, siempre había sido así. De repente sacaba sus chistes de, ¿cómo decirlo? De humor negro, de voy a comer cerebros y todo ese rollo. Así es Venom. O sea, en ese sentido, fueron muy fieles al personaje. Quizá no en el monólogo. O sea, no estábamos acostumbrados a escuchar ese diálogo interno de Brock y Venom. Pero para fines de la película creo que tenía que ser así. Creo que tenía que ser... Sí que establecer muy en claro que eran dos entidades separadas. En los cómics no pasaba eso, ¿no? Más bien Brock siempre decía como que él hablaba y entendíamos que estaba hablando con el simbionte, pero hasta donde yo recuerde, no sé si en los cómics más modernos de Venom, pero normalmente el simbionte no le habla, no veíamos o no leíamos su diálogo. Solamente lo que sabíamos es que pensaba y decía era o porque Spider-Man lo verbalizaba o Venom lo verbalizaba. A nivel sin eso creo que no funciona tan bien. Acabas teniendo un personaje que está monologando todo el tiempo y que parece que está loco. Que sí es la idea, ¿no? Más o menos la gente lo veía como que estaba loquito. Pero a nivel del espectador, pues sí necesitamos tener eso un poquito más claro, creo yo. No sé, ¿y tú cómo ves, carnal? Sí, no sé. Se me hubiera hecho muy interesante ver si podía funcionar que monologueara. ¿Qué dices, Venom? Cosa o lo que sea. La cosa se llama Venom. O sea, el symbiote se hace llamar Venom. ¿De dónde sacó su nombre? Vete a saber. Pero la cosa se hace llamar Venom. El symbiote, que yo sepa, no tiene nombre. No, es cosa. Ajá, es symbiote, punto, ¿no? Venom es la fusión entre Brock y el symbiote, hasta ahí. Aquí, como que tomar la ruta de decir Venom es esta cosa, Brock es esta cosa, y darles una identidad separada. Diferente a como lo vemos en los cómics, desde luego. ¿Funciona en pantalla? Funciona en pantalla, creo que funciona bastante bien. El tener que sean dos entidades separadas e incluso con nombre propio, en pantalla funciona bien. Creo que desde mi punto de vista lo hicieron bastante adecuado, ¿eh? Y honestamente, se acaban las cosas que me gustaron. Todo lo demás es genérico. Muy genérico. O lo demás o es genérico o es downright malón, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que no te gustó? A ver, así vamos a ver. Así, no me gustó. El antagonista. Villano corporativo. Villano corporativo, Dopinder, Elon Musk, Steve Jobs. Jeff Bezos. No. Bad. Y se notaba que era como el jab a Elon Musk, ¿no? Sí, es que tanto sus cuetitos. Sus cuetitos, sí. Que ok, está bien. No se me hizo nada interesante. Ni como Riot, ¿no? Ni como Riot. Lo único fue bonito ver pelear a dos symbiotes, ¿no? Ah, ok. Yo ahí también le pongo un punto malo. ¿Sabes por qué? ¿Mm? Porque en realidad no los vi pelear. Las tomas de cámara, todo ese shaky cam, no está tan shaky cam, pero que acerquen tanto la toma, que todo se vea tan rápido, no me dejaba ver bien cómo peleaban. O sea, había muchos acercamientos. Cuando, ¿qué creen? Son cosas en CGI, no tienen por qué acercarlo tanto para ocultar el cable del traje o las costuras del domi. No tienen que hacerlo. Claro, buen punto. Habían partes en las que incluso como que friseaban la imagen para que se viera los symbiotes hechos pelotas ahí, ¿no? Dices, sí, o sea, bonito porque se ve así en paneles. Se, ¿no?, agradece, pero me hubiera gustado verlos bien. No es la bronca. Y muchas de las escenas de acción son de noche. O con neblina o con gas, ¿no? Está bien, o sea, lo entiendo también porque es la idea de que Venom se vea mejor, ¿no? O sea, que luce más en ese ambiente que en un ambiente de día. Pero, ok. El resto del elenco, pues, ahí está, ahí, ¿no? Ahí está, honestamente, ahí está. O sea, son como placeholders, ¿no? Nomás como que cumplen la función que tienen que hacer y se acabó. No hay gran actuación o gran desarrollo. No es lo que buscaban, seguramente. Están muy, muy, muy estándar, ¿no? Sí, está el interés romántico de Venom, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Anne. Interpretada por Michelle Williams. Pues aquí está el único otro personaje que se pueda mencionar que como que tuvo al menos voz. Está también Dan, que es Anne y Dan. Ja, qué chistoso. Dan, interpretado por Ridley Scott, que es el nuevo novio de Anne. El doctor, que pues más o menos, o sea, aporta algo en el sentido de conocer más acerca del symbiote. Más o menos. Por cierto, este Carlton Drake, interpretado por Riz Ahmed. Y obviamente Eddie Brock, Tom Hardy. Los demás, totalmente Fulanos. O sea, muy genéricos, no hacen gran cosa. Así como que, ok, tú eres el jefe de seguridad que va a ser víctima. Bueno, tú eres víctima genérica. Bueno, a ti te comen la cabeza. Ah, ok. Ok, qué divertido. Ya. Y ya, pero la verdad es que creo que no lo quisieron hacer ni que diera para más, porque neta no da para más el concepto. Otra cosa que no me gustó, no sé si valga la pena decir que es un como que de chill este detallito, ahí se les fue, pero yo le dije a mi hermano, ¿no sientes que como que la edición de repente estaba un poco, se salió de control? Bastante, o sea, como que sentía yo que, obviamente sabemos que en las películas hay mucho material que se queda en la mesa de edición. Por ahí Tom Hardy declaró algo que a muchos les hizo, fue así como que prendieron las alarmas, que Tom Hardy dijo que vio como 45 minutos que habían hecho de escenas de Brock y el symbiote, que eran sus favoritas y que no estaban en la película, que no llegaron al corte final. O sea, no creo que haya sido tan larga la película o la intención de la tan larga, pero yo creo que dejaron mucho material afuera entre el symbiote y Brock, que quizá hubiera sido un poco más interesante de ver, ¿no? Sí, yo no sabía de eso. Oh, yo sí se me hubieran prendido las alarmas feo, ¿eh? Y es que, y tú lo notaste, sin saberlo, tú notaste que de repente estaba muy cortada la película. O sea, el ritmo era muy extraño. Sí, sobre todo porque había escenas que duraban, fuera de broma, un minuto y medio. Y a lo que sigue, y, ¿no? Y la cortaban y otra cosa. De, a ver, aguanten, ¿qué? ¿Cómo? Párense, díganme qué pasó con esto. Ajá, o sea, como que, me siento muy mal, ya estoy mejor, ¿no? Ahorita, cuando vemos ahí por el review más adelantito, hay una en particular que se me quedó muy grabada, que es de, pues ok, a ver, se las paso porque pues ya queríamos que esto acabara, ¿no? El soundtrack, genérico. Genérico, no sé quién haya hecho la música, pero pues no se distingue. No hay nada que te diga, nada. No hay nada, o sea, que te diga, esto es Venom. No, o sea, hay buas y toda la onda. Hay, pues, es el soundtrack que bien podemos usar para, no sé, Transformers o, ¿sí? No sé, cualquier otra cosa. No siento que haya un tema específico de Venom. Algunos dicen que en las películas de Marvel en general, del universo cinemático, no hay un tema específico para cada personaje. Yo pienso que en muchos de ellos sí. O sea, el tema de Capitán América es reconocible, el tema de Thor es reconocible, el tema de Avengers es reconocible. El tema de Ant-Man, por ejemplo, es muy reconocible. Sobre todo de la última fase. Sí. Sobre todo en la última fase. O sea, el de Ant-Man, claro, por supuesto, pero a ver, si se ponen a escuchar, si de repente empiezan a escuchar unos tambores tribales y demás, sabes cerca, ¿no? Perfectamente de quién se trata. Claro. Por favor. Y en el caso de esta película es así como que, oye, hay que hacer música. Ah, sí, cierto, espérame tantito, ¿no? Déjale, ponemos. Mira, tengo aquí unas rolas que dejé de la otra película que no salió, así que está. Ahora que lo mencionas, temáticamente hablando, también ese es otro asuntito. Empieza de una manera la película, más tirada hacia el horror y el misterio y demás. Ajá, Alien, el octavo pasajero, casi. Llega un momento en el que se convierte en este... En comedia. En comedia. Hay otro momento en el que es la supremacía Bourne, pero con Alien. Y termina siendo Little Protector. A ver, aguanten. O sea, está bien, elige una, ¿no? O sea... Sí, exacto. A veces me da la impresión de que... No sé... Sobre todo de cómo empezó la película, me dio la impresión de que no se atrevieron a irse por el lado completamente del horror. Y qué lástima, hubiera sido interesante ver algo así. Por ejemplo, algo de horror con comedia queda muy bien. Ah, claro, hemos visto mil veces. Es una muy buena combinación. Ok, te ríes de las cosas horribles que pasan. Pues allá en la calle del infierno es un gran ejemplo de que horror y comedia jala. Sí, En serie B, claro. La tiendita de los horrores. También. O sea, también queda bastante bien. No sé, siento que por ahí a alguien le faltó agallas. No, pero vaya, no se atrevieron a llegar hasta allá. Tan es así que, desde luego, la película fue recortada en la clasificación. O sea, quitaron varias escenas y varias... Y se nota, leguas, por eso también el tema de la edición. No es tan gráfico cómo se come una cabeza o cómo matan personas. Y casi no hay sangre, ¿no? Que normalmente se entiende porque pues quieren lograr la clasificación PG-13 para que vaya más gente, ¿no? Y lástima, la verdad es que es una de las pocas películas en las que normalmente digo, pues hubiera estado bien ponerle todo eso porque como que el personaje da para ser así. O sea, si me dices que quieres ver escenas de sangre y muerte y todo eso en Iron Man o Capitán América, come on. O sea, no aguanta. O en Ant-Man o en... Pues no. Si me dices que quieres ver eso en Venom, me hace todo el sentido del mundo. O sea, así era el personaje, ¿no? Son detallitos ahí, como que tienes razón, o sea, no se atrevieron a tener definido un tono. Quisieron hacer lo que pudieron. O sea, agarrar un poquito de todo y que ahí quede una película. Fíjate que, bueno, algo que sí me gustó, San Francisco. No conozco la ciudad, pero me gustó que el setting estuviera en San Francisco. Creo que daba por unos visuales muy padres. O sea, por ejemplo, si hay un tipo de escenas que a mí lo personal me dan flojera, son las car chases. O sea, las persecuciones en autos se me hacen... aburridas. Quizá por eso nunca he visto Fast and the Furious, porque no le veo sentido, ¿no? Pero a mí se me hace la cosa más aburrida, incluso en películas que me gustan mucho, como en The Dark Knight o todas ellas. Que esta es una de las pocas escenas de persecución que sí he sentido tensión. Pero porque está el Joker. Pero porque está el Joker y está la amenaza ahí latente. Así, ¿no? Que, y el score de Hans Zimmer ayuda muchísimo, así que, ok, no cuenta. Pero en general una escena de un car chase, en Deadpool igual el car chase fue así de... así como que next, o sea, ¿por qué me gusta ver personajes? Bueno, otra cosa, bueno, ¿sabes en cuál paso por completamente el asunto del car chase? Mad Max Furiosa. Ah, bueno, pues es que ahí sí, ¿para qué vas? Es totalmente... Y ahí, por ejemplo, qué bien son los car chases. Sí, porque hay, con esas escenas de acción te dicen quién es el personaje. Curiosamente, cuando acá es simplemente el de vamos a ponerlos a corretearse. Que le doy un... Ahora sí que, no sé, no los juzgo tan duramente, porque al menos ahí... Lo que tuvo de interesante esa escena, es una escena de persecución. Se ve un poquito más el cómo funciona el symbiote. Órale, va, te la compro. O sea, ¿qué más puede hacer, no? Así que por esa parte no... Era el tutorial. Exacto, mira. La mitad de esa escena es un poco aburrida porque no sale el simbio. Ya cuando empieza a salir y ves algunas cositas de ellos, algunos detalles al respecto del simbio, dices, ok, aquí está bien. Pero te digo, a lo que iba con esa escena, había algunos detalles del car chase. El hecho de que fuera en las calles de San Francisco y que son tan raras, o sea, tan inclinadas y recortadas, etcétera, que se ven muy bien. La verdad, se ven muy bien. Hace que luzca mucho y se ve muy atractivo el escenario. Hay una escena en la que dije, yo hacía eso en el Grand Theft Auto San Andrés, pero bueno. Ah, que se aventaba así la moto, sí. ¡Oh, Dios! Hacías cada cosa en Grand Theft Auto San Andrés. Déjame. Sí. Y el personaje, bueno, San Francisco, más bien como ciudad, no puedo decir que es un personaje aquí. No, realmente. Pero sí es el escenario adecuado. ¿Para qué? Para el tipo de corporación maligna que es. Que es la corporación maligna tipo Silicon Valley, tipo así de Tesla, sí, Apple, etcétera. De esas compañías que están en Cupertino, California, pero bueno. Exacto. O sea, por ese sentido, ok, va. Necesitábamos estar ahí en San Francisco por eso. El hecho de que Brock llegara ahí porque le fue mal en Nueva York, es muy clásico, ¿no? Me voy literalmente al otro lado de América, ¿no? También el tema de la gente, las marchas, las protestas, etcétera. Ok, o sea, por eso, kudos por haber Junior Francisco. Me gustó esa parte para que veas si me dices interesante. Es buena elección. Es buen punto, ¿eh? Ok, esa es otra. Venom en Nueva York, nah, creo que no. Solito, una vez más, solito no. Aparte, bonito guiño, de que pues se fue a San Francisco, ¿de acuerdo? Ir al protector letal, ¿no? Pues sí, ¿qué más podríamos decir de lo que no? Creo que ya lo dijimos. Pues es que eso es todo, o sea, eso es todo lo que hay. Eso es otro asunto, eso es todo lo que hay en Venom, ¿eh? No hay más. No hay más. Yo digo que es de esas películas que si la cacho un día ahí en Netflix o la ponen ahí en la tele, pues ahora le vamos a echar relajo, ¿no? Pero de que yo activamente vaya y la quiera buscar y gaste otra vez mi tiempo para verla, o sea, si no tengo que hacerlo, si de veras tengo otra cosa que hacer, pues no. No, realmente no. ¿Entramos a la parte spoilerífica del asunto, Carlos? Sí, yo creo que sí. Ok, la historia. Llegó una vez, estaba Elon Musk queriendo ser poderoso o algo así, se rapta unos alienígenas, se le salen de control, hay bronca, se matan entre sí, pum, se acabó, listo. ¿Cuánto me tardé en decirlo? Ni un minuto, yo creo. Okay. Eso es todo lo que hay en la película. Es que es eso. No hay más para ofrecer, Digo, Tom Hardy hizo lo que pudo. O sea, porque el arco que tiene Brock... ¿Arco? Sí tiene un arco más o menos. Ok. Más o menos. Pero no cambia mucho. La verdad es que Brock, cuando lo vemos, cuando lo conocemos, es un reportero que le va muy bien. Le va muy bien en la vida. Todo estaba de pelos, ¿no? Se iba a casar, vivía con su novia. Su novia era una abogada. Sí, vivía en una de esas departamentos caros en San Francisco. Exactamente. Tenía su programa de televisión. Y Brock no era mala onda, era un tipo normal, de repente medio cretino de que dejaba mal estacionada la moto y no le portaba un carajo el guardia de seguridad, pero que también era como que su bro, su compa, y no le iba mal. Y él solito hace que las cosas le vayan mal, y la verdad es que la forma en que está escrito el cómo le va mal es estupidísima. O sea, es muy así de Brock, la estás regando. O sea, no hay una razón lógica por la que digas... bueno, es que sí, cometió errores. Es de esas personas que los ves que está cometiendo errores y te dan ganas de darle un zape. Porque cuando va a ser, o sea, todo se le va al demonio cuando lo ponen a entrevistar a Elon Musk. Bueno, ¿cómo se llama? Elon Musk ya se fregó. cuando Blake, se llama Carlton Blake. Drake, Carlton Drake, Elon Musk. cuando va a entrevistar a Elon Musk y que le dicen, no le digas a Elon Musk que es evil. ¿Qué es lo que hace Eddie Brock? Le digo que es evil. ¿Y qué pasa? Le arruinan la vida. Y por ende le arruinan la vida a su novia, que trabajaba, su firma de abogados trabajaba para Elon Musk. Y entonces, ¿qué crees? La regaste. Y todo lo que habíamos establecido de cómo era su vida exitosa, etcétera, se va al traste en un segundo. Eso, normalmente en una película, puede funcionar si me enseñas que el personaje no se lo buscó de agrapa. O que realmente tuvo verdaderos errores que dices, ok, o sea, pobre tipo, le fue mal. Pero aquí es de, te lo estás buscando tú. Sí, la única, entre comillas, explicación que dan al respecto es que, pues es que era reportero. Y no iba, como que no quería ser payola. Ajá, exacto, ¿no? Porque hasta eso el que sale en Luke Cage, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, sí, sí. Sí, el actor que interpreta a este amigo de Luke Cage en la barbería de Pops, que dice, ahora entiendo por qué se fue de ahí, se fue a San Francisco a dirigir una compañía de medios, ¿no? No, exacto. Sí, exacto. Por eso abandonó a Cage ahí en Pops, pero bueno. Todo está conectado en el universo Marvel, ¿no? Le dice, no, a ver, mira, Elon Musk tiene mucho varo, nos puede comprar, tú llévatela leve. Pero mira, ok, eres reportero, tu integridad de lo que sea, pero con tu integridad de lo que sea, te pusiste a espiar la computadora de tu novia, le bajaste un archivo que no tenías que ver y utilizaste esa información para acusar a Elon Musk. ¿Dónde está tu integridad, basura? ¿No? O sea, la verdad, no me checa. Ah, bueno, ¿y por qué hay una entrevista de Elon Musk? Se nos había olvidado eso. Ah, sí. Había una misión espacial donde Elon Musk había logrado traer a la Tierra, me parece que eran cuatro simbiotes. La nave se estrella en la Tierra y pierden a uno. Un simbiote se pierde. ¿Se perdió? ¿Se fue? Sí, exactamente. Yo pensé que el simbiote que se había ido era Venom. Yo también. Dije, seguro es el Rogue, ¿no? Es el que no está con ellos. No, resulta que no, era otro. Por cierto, en la misión venía Jameson. ¡Wey, hey, Jameson! John Jameson. Sí. Ah, qué bonito detalle. Listo. No hace nada más. ¿No? No hace nada más. Sale por ahí convulsionándose un poquito y listo. Nada más. Uno de esos simbiotes, el que logra escaparse, literalmente pegándosele a la gente. Ajá, exactamente. Cual Proteus, ¿no? Y entonces, ahorita que lo voy pensando. Ok, se le pega a la gente. ¿Y por qué fue a San Francisco? Porque quería a los demás. O sea, lo que después, más adelante en la trama. Perfecto. ¿Cómo sabía que estaban allí? Simbiote. Se sienten. Ah, ok. Casi se huelen, ¿no? Supongo. Pero ahí, por ejemplo, hay cosas que no están muy claras con los simbiotes aquí, que de repente son muy Deus Ex Machina, ¿no? Una es que tengan nombre. Hay un simbiote que se llama Venom y hay un simbiote que se llama Riot. Pero es tanto como decir Optimus Prime y Bumblebee, ¿no? O sea, una cosa así. ¿Por qué se llamaban así? Pues quién sabe, ¿no? Pero así se llamaban. Creo que en ese sentido se parece un poco a Transformers. La verdad. Y la otra es, ¿cómo? O sea, hay rangos. Se supone que como que venían en, más bien quisieron llegar a la Tierra en son de conquista, ¿no? O algo. Se entendió en algún momento de que Riot era líder, que era un simbio de mejor nivel, y que Venom, el simbiote Venom, pues era un soldado y que no era nada en su planeta, que era el más X de la vida, y por eso se fusionó muy bien con un X en la vida que había sido un gran reportero, ¿no? Pero bueno, por eso como que está medio extraño el cómo se... Sí, eso sí. Pero bueno, eso es lo que sucede, se escapa este simbiote que es Riot, en He Goes Riot, ¿no? O sea, hace un chorro de relajos por todo el mundo para llegar a San Francisco con el resto de su raza. Mientras que Elon Musk pues estaba haciendo sus experimentos con los simbiotes, porque su idea era de pegarle el simbiote a un humano para que el humano sobreviviera en la vastedad del espacio y sacar más recursos, ¿no? Y hacerse más rico, supongo. Bueno, ahí tengo que decir, o sea, como que su motivación principal es que tenía miedo. De que no hubiera más recursos aquí, ¿no? Sí, o sea, de que la Tierra se estaba yendo al carajo. Digo, sí lo estás. Tengan miedo, ¿eh? La Tierra sí se está yendo al carajo, pero bueno. No, la Tierra no, la humanidad. Bueno, o sea, exactamente. O sea, la Tierra va a seguir. El ambiente en el que nosotros tenemos para sobrevivir sí se está yendo al carajín. Ah, el planeta, o sea, le vale, ¿eh? Sí, no, desapareceremos y para el planeta será un capítulo más en la historia, ¿no? Sí, no, son unos par de cientos de millones de años y ahí se leen otras cosas. Tanto remedio. Yo lo que entendí es que este cuate tenía miedo. Tenía miedo de eso y y estaba buscando por todos los medios cómo evitar ese, pues, ese destino. Y ya sabemos lo que pasa cuando te entregas al miedo, ya sabes, llega Parallax y hay una bronca. Sí, Parallax. Sí, digo, la motivación está medio, pero ok. Y por eso lo va a entrevistar Brock y le saca sus trapitos al sol, cosa que no le gusta, le arruina la vida. Pasan 6 meses y en 6 meses, pues Brock ahora es medio alcohólico, pero no. Medio depresivo, pero no. Medio loser, pero no. O sea, es algo que también no me encantó. No van... O sea, decídete, hijo. O sea, sí o no. Hay una escena en donde Brock, ahora en el edificio Cuchitril que vive, tiene un vecino que se pone a practicar guitarra. Ah, sí. Guitarra eléctrica, acá bien heavy metal. Y lo saca de quicio. Hay una escena en la que como que dan a entender que Brock tiene problemas de control de la ira o algo así. Ajá, pero sí se controla. Como un berrinche y se controla. Hace berrinche, pero se controla y se va. Ah, ok. Ok, gracias. Exploremos eso, ¿no? O sea, también hubiera estado interesante explorar eso. ¿Y por qué? ¿Cómo le afecta esa ira el tener al symbiote? Igual, ahí se fue en la mesa de edición, estoy casi seguro, ¿no? Más adelante, bueno. Elon Musk continúa con sus experimentos así. Hay una indigente que era muy amable con Brock y que también se une a este programa para drogas experimentales y cosas experimentales. Bueno, te dan a entender que no se unen, la raptan. No, sí se unen. No, la raptan. La mayoría se unía. No, pero ellos sí la raptaron. Ah, okay. Bueno, la raptan. Y le ponen el symbiote, porque la idea era ver quién aguantaba más con el symbiote. Y aparentemente tenía que ser como que un match perfecto. Casi nadie se llama match perfecto. Qué coincidencia, ¿no? Brock y el symbiote se hacen un match. El cómo se transforma o cómo va haciendo su asimilación del symbiote, ok, más o menos. Y el cómo se hace del symbiote es la forma más cliché de cómo se hace del symbiote. En su momento, Brock, bueno, obviamente, pues sí, él lanzó su reportaje, a Elon Musk no le gustó, darle la vida, etcétera. Pero había una científica que no era Batman, que no me acuerdo cómo se llamaba. La doctora Dora Skirt. ¿Dora Skirt? Skirt. Como falda, pero con H. Skirt. Ah, ok. Zero sexism here, pero bueno. Come on, dude. Sí, ¿qué anda con los nombres? Película, en fin. La doctora Dora. Y exploraba, ¿no? El espacio. Sí, ¿no? Dora la explorar. Okay. A ella le remuerde la conciencia porque sí, o sea, se unían al programa, pero sin... O sea, se unían... Como cuando firmas los términos de para subirte al bungee o algo así, ¿no? No, ni siquiera. Es como esos términos y condiciones que nadie lee. Así más o menos, de que sí, tú ven y te damos lana, pero se lo daban a gente pobre o gente sin estudios que no comprendía lo que estaba firmando y los utilizaban de conejillos de India. Y todo era legal. O sea, así como que sí voy porque sí sé exactamente a lo que me meto, no. Sí, no, venga líquido, ¿no? Exactamente. Y a esta doctora, la doctora Dora, me gustó. Ella le remuerde la conciencia y termina pues queriendo soltar la sopa con Brock para que detengan a Elon Musk. Lleva a Brock a las instalaciones, supongo que para tomar fotos, hacer reportaje, I guess. Algo así. Brock toma por ahí unas fotos. Ahí encuentra a su amiga, la indigente, que la habían raptado, si la raptaron. Porque hasta sus cosas dejaron ahí en la calle. Es por eso que Brock se da cuenta de que chin, algo aquí estaba mal. ¿Para qué los raptas si tienes indigentes formados para que te den, para que lo hagan? ¿Para que estas sillas se las habían acabado? Pues aunque sea, díganlo, ¿no? Porque o sea, ahí es donde más hace sentido. O sea, si tienes una fila de indigentes que te firman gustosamente a cambio de un plato de comida, ¿para qué raptas gente? ¿Por qué a esa? Para coincidencia, ¿no? Ah, también hay cierto elemento cultural de que pues a los indigentes nadie los voltea a ver y en realidad nadie se iba a fijar en ellos, salvo Brock porque sí se llevaba con ella. Entonces, se encuentra ahí a su amiga que se llamaba María y ya le habían metido un simbio. María se saca de onda, o sea, obviamente quiere escapar de ahí. Normalmente, Brock, siendo una persona normal, pues sí, si ves que hay un montón de cosas ahí raras y chistosas que están matando gente, tú no las tocas. Yo dije, entonces te vas. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que Brock... O sea, ¿qué va a agarrar el menso? ¿Qué botón va a presionar? ¿Qué estupidez va a hacer para que se contagie con el symbiote? No se contagie, pero se le meta el symbiote. Ok, la forma de la inclusión no estaba tan mal. porque se preocupa por una amiga suya. Sí la quería salvar. No sabía exactamente de qué se trataba el asunto ahí con el simbionte, así que me hace sentido que a este cuate se le hiciera fácil tratar de romper la celda donde estaba María y pues que a través de ella se le mete el simbionte. Ok, fíjate que esa parte no está mal. Es una medio mal ejecutado el por qué estaba ahí María y lo que quieras. Pero la motivación es muy lógica, está bien. Ok, esa sí jala. Eso sí. Y tenían que explicar la escena de por qué Brock... la escena del periódico con María y todo ese rollo para crear ese bonding, ¿no? A ojos del espectador. Nada mal. Esa parte bien. Ok. Así que entonces ya tiene el condenado simbionte. Y se empieza a sentir malito y demás y no sé qué. Obviamente hay broncas ahí en Tesla o como se llama la empresa esa. Life Foundation. Lo mismo. La Future Foundation o lo que sea. Que por eso Life Foundation es la que sale en Little Protector, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Qué buena onda. Y hay Elon Musk ahí. Ajá, sí, algo así. Ah, ok. Pero no tan Elon Musk como este, ¿no? Hay bronca ahí. Se dan cuenta de que se les escapó uno. Bueno, alguien se llevó ahí al simbionte. Hay unas bonitas escenas en donde cuando por fin Brock pues, ya se le metió el simbionte, está escapando del laboratorio y deja atrás a sus perseguidores rápidamente. Es mucho más fuerte, más ágil. Se puede esconder. Básicamente se esconde trepándose a un árbol como gato. Ah, sí, pero un arbolote. Un arbolísimo. Así que, ok, es bonitas escenas. Y la forma luego con la que vemos ese... el que se aclimata al simbionte y ponen ciertas reglas, ¿no? De lo que ya sabemos, no le gusta el fuego, no le gusta el sonido, los ultrasónicos. Y algo que me gustó es que el simbionte necesita proteína, pero necesita cosas vivas. Hay ciertas escenas donde dice que esto está muerto, no me lo puedo comer, ¿no? Y y necesita comer cosas vivas. Eso explica el porqué de, queremos cerebros, queremos cabezas, queremos esto. Ok, esa parte que me establezcan las reglas, nada mal. Creo que esa parte sí les quedó bien. Como que la primera vez que lo vemos que se transforma es precisamente con el vato este que está tocando metal. Y así te puedes callar y se pone aquí en medio Venom, ¿no? Y llegan a hacer la de jamón los hombres de Elon Musk. Ah, porque se enteraron, interrogan con más ahínco, supongo, a los empleados que estaban ahí en Tesla Motors o como sea. Se dan cuenta de que... Pues, es cuando murió su amiga, sí, la doctora Dora. La doctora Dora la mata a Elon Musk, le deja ahí otro simbionte ahí para que se la coma. Y bueno, pues ella suelta la sopa de que fue D. Brock, van por él, acá los Faceless Goons, que aquí no tenían cascos, sí tenían los... lentes y barba. Sí, Faceful Goons. Sí. Y esas escenas están padrísimas. Sí, porque el simbionte salva a Venom, salva a Brock. Y se ve padre. Ay, fíjate que buen trabajo de Tom Hardy, porque esas escenas donde salen con... este cuate sale con espasmos, ahí como... O sea, se mueve como si él no quisiera moverse. Bien hecho ahí por el buen Hardy, ¿eh? O sea, eso es un muy buen trabajo de Tom Hardy. Y los efectos de cómo se le sale el simbionte, de dónde sale y lo que puede hacer, bien, honestamente, eso se ve muy padre. Eso lo hicieron muy bien logrado, ¿eh? El cómo se escapa viene ahí, por ejemplo, el car chase y lo que decíamos, ¿no? Y más bien decías tú, muy bien dicho, de que en el car chase vemos el alcance también de las habilidades del simbionte. Bien por eso. Sí, porque nos siguen poniendo reglas. Por ejemplo, ya nos habían puesto en una reglita, como estaba enfermito, fue ahí con... Iba a buscar a su exnovia. Así está, Anne. Anne Hathaway, como se llame. La va a buscar, que estaba con su nuevo novio. Estaba, que es doctor, y estaba en un restaurante. Se pone loco, se come una langosta viva. Lo llevan al hospital, le quieren hacer una tomografía. Pues el ultrasonido de la tomografía lo pone loco. Por el sonido. Entonces ya ahí nos ponen de aviso de, oigan, ¿el sonido o no? Durante la persecución ahí mandan unos drones bien high-tech a que exploten y no sé qué, lo que sea. Los drones están de no manches, ¿no? Pero... Sí, whatever. Es que sí se ven mal los drones, o sea... Bueno, ya, no voy a hacer nitpicking aquí. Y... En una de esas, un drone, pues, era como que drones kamikaze porque explotaban. Es que people make problems. Ah, claro, drone better. Ok, no sabes qué, retiro lo dicho. Tiene sentido de que haya drones. Drone better. Exacto. Si algo nos enseñó Iván Banco. Es que drone better. People make problems. En una de esas explosiones, el simbionte tiene que pasar a través de esa explosión y vemos, de hecho se hacen los acercamientos y demás, que el simbionte se encoge cuando está esa explosión. Se ve nada más el cuerpo de Brock. Sí, porque le da miedo. Por la lumbre. Ah, ok, entonces ahí nos establecen también. Sí nos alcanza lo que puede hacer, de cómo se mueve y demás, pero también nos ponen al alcance de sus limitaciones. Pero la primera mitad de la car chase está medio aburrida porque no vemos eso. Es como que nada más están corriendo entre las calles, ¿no? De San Francisco. Así de, ok, no es la mejor manera de ponerme de para que quiera ir a San Francisco, ¿eh? Sí, pero bueno. Luego ya más adelante viene donde es un caso un poco extraño, que cambia de motivación el Symbiote. Primero el Symbiote decía, venimos en plan de conquista y bla, bla, bla, bla, ¿no? Y si coopera. Fíjate que eso está... Ok, hay otro punto de pachón, que es algo que no sabía en los cómics, pero a mí no me molestó en absoluto, que el Symbiote le empiece a hablar. Ajá, y le habla, y hay un diálogo entre el Symbiote y Brock. Sí, y pues yo ya estoy aquí, soy más fuerte que tú, si cooperas, a lo mejor te mantenemos de mascota o no sé qué, tú estás pachón, ya hasta me empiezas a caer bien. O sea, me gusta que el Symbiote, o sea, lo amenaza incluso, de pues tú coopera, ¿eh? Y le dice, yo soy Venom, dice, I am Venom. Y poco a poco empieza con el Wii. También eso es algo que... ¿dónde? Eso también sí está bien hecho. Ese detallito me gustó. Sí. Al principio sí, como que tú, Brock, yo, Venom. Ajá. Poquito a poquito, iban el Wii. Incluso hay varios diálogos donde Brock tiene que ir otra vez con su novia en Hathaway y algo así. Le quiere dejar otra vez va con el amigo de Luke Cage. Su ex jefe, a darle evidencias de que Elon Musk sí estaba matando a gente, sí, como maligno. En la vida real. Sí, era maligno Elon Musk. Como en la vida real. Okay. Y el guardia de seguridad no lo quiere dejar pasar. Porque pues estás loco, o sea, no te voy a dejar pasar, ya te despidieron. Y que era su amigo, era su, era su cuate. Su compa, ¿no? Y el simbionte, ¡ah, nos lo vamos a comer!, ¿no? Y el Brock es de, no le vamos a hacer nada, nosotros no le hacemos nada. Y hasta el simbionte se queda de, ¡uy! Ok, ya le estás entrando, hijo. Eso está padre, eso me gustó. Mira, no lo había pensado así, esa parte sí. Más adelante el simbionte de repente cambia de motivación. Dice, vamos a proteger el planeta. ¿Por qué? Porque según ya le gustó. Porque ya le gustó y le cayó bien Brock. Y empieza incluso a querer a esta... Anne Hathaway. Bueno, Anne. Empieza como todo a tomarle... Todo el mundo quiere Anne Hathaway, por cierto. What's not to like? Es ropa chora, Anne Hathaway. Por cierto, ¿viste esa de Ocean's 8? No. ¡Oh, Dios! Anne Hathaway es divertidísima. Es una gran actriz. Debería ser más comedia, ¿sabes? Hace mucha comedia y es muy buena. Debería ser más. Sí. La quiero ver, pero comedia pura. No solo... comedia dramática está bien, pero comedia pura. Es muy buena. Ok. Salió como personaje muy extraño con Tim Burton, pero bueno. En la de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, de la Reina Blanca. Sí. Oh, ah, yeah. Así de... What, the whitest queen ever, ¿eh? O sea. Ok. Gracias. Pero bueno, back to Venom. Back to Venom. En algún momento vemos que incluso empieza a querer a esta chica. O sea, como que sí le dice, ok, si a ti te cae bien, pues a mí me cae bien. Si la hacemos. Y yo... No sé, quiero pensar que es el hecho, o quisieron dar a entender de que estar fusionado a ese nivel de fusión con Brock empezó a volverse más benigno. Ojalá que por ahí vaya, ¿eh? Ok, ¿sabes qué? No lo había pensado. Porque es una especie completamente nueva para el planeta. Ah, sí, claro. Ellos no saben lo que les puede pasar si se fusionan bien con un ser humano. Que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene una voluntad propia. Que sí somos animales, pero animales pensantes, entre comillas. Unos más que otros. Unos más que otros, republicanos no. Entonces, ok, mira, no lo explican, ojalá lo hubieran dedicado por ahí algún momentito para, no sé, algún diálogo con el mismo Symbiote que le dijera de, pues, que no sabía, estar aquí contigo me pone otra perspectiva, probablemente sea eso. Por ahí hay un diálogo que casi le dice, you complete me, pero bueno, okay. Pero más o menos, pero es muy sutil. Por eso, cuando se dio ese volteón de tuerca de las motivaciones del Symbiote, no me gustó tanto porque más o menos quise entender eso. Y hay un pequeño diálogo que lo medio lo explica. Sí, cuando le dice, le pregunta a Brock, oye, pues ¿qué hizo que cambiaras de opinión? Tú me cambiaste de opinión. You complete me. También se me hace un poco creepy porque acuérdate que el Symbiote sí se enamora de su host. En el caso de Parker, ama a Parker. Sí, mala onda. Tan es así que cuando alguna vez Parker le ofrece regresar con él, es de... ¡Muérete, Brock! Es cierto. ¿Sabes qué? Ok. No está tan mal. No está tan mal. No es lo mejor. O sea, no, suena muy forzado. Y porque les faltó desarrollo. Hay mucho que se fue, perdió. Y sabes que también, es que nosotros conocemos a Venom. Pero la gente no. Ese es el problema. Por eso es que no funciona. La gente no, porque. Y esa es la bronca. Que aquí le faltó ser un poco más vocal en ese sentido, para que funcionara como película. Ok, ese sí es un punto malo, porque sí es cierto. Nosotros sí conocemos a Venom, por supuesto que sabemos esto. Tenemos años de seguir a ese triste personaje. Pero la gente no, y ni le importa saber los de los cómics. No, para nada. O sea, sí hubiera necesitado decir eso. O hacerlo más evidente, hacerlo más de por qué el simbionte cambia y por qué, y cambia por Brock. Ok, te la compro, pero a nivel película... Ok, no me lo expliques, muéstramelo más. Muéstrame en qué otro momento el simbionte pudo haber cambiado. Sí, no es como que de repente llega Ay, ¿cómo se llamaba este personaje? El de Suicide Squad, decir, no, sí, ya todos somos bien familia y nos queremos mucho. El diablo, ¿no? Ese mono. Sí, no, tampoco ese nivel. O sea, te digo, ok, no me lo digas, muéstramelo. Exacto. Pero no, sí, no está bien, tío. ¿Sabes qué? No lo había visto. Claro, pues es que lo estaba viendo desde el punto de vista que quien ya conoce a Venom. Pero el que no, y que para eso son la película. Sí, eso está mal. It's bad. O sea, bonita intención, no quedó clara. No quedó clara, queda clara para los que conocemos el personaje, pero no queda clara para el que no lo conoce, ¿no? O sea, como que cualquier película, y siempre lo hemos dicho, se tiene que sostener por sí misma. Si tienes, necesitas conocimiento previo muy grande respecto a cosas que pasan en la película, no jala, ¿no? ¿Qué creen que estos son videojuegos de BioWare o qué? Ándale, sí. Ay, estos desgraciados. Ahora, digo, cuando son películas que son secuenciales, que como el universo fílmico de Marvel. Ahí se entiende que estás esperando que la gente vea todos sus productos. Sí, por ejemplo, si en Black Panther la gente menciona. ¿No? Creo que no es que. Esto se mantiene muy bien sola, pero sí se menciona pues, a otros superhéroes. Se menciona lo de Civil War. Se menciona lo de Civil War y demás. Pero, pues, hey, es parte de, ¿no? Ajá, exactamente. Acá no, acá se supone que estás contando una historia de origen. Sí, acá no hay Tom Holland. Acá no hay, ¿no? Se supone. Spider-Man, no Tom Holland. Es Tom Holland. Ahorita. Cállense, es ahorita. Aparte, ese chamaco le sale muy bien de Spidey, hombre, en serio. Sí, qué fuerza de Spidey. Ay, bueno, ya para diciembre. ¿Cuándo sale? ¿Qué? ¿La nueva película? Spider-Verse, para diciembre. Hay que ver eso. Oh, Dios, es la que ya quiero ver. Oigan, vean Spider-Verse, se ve genial. Se ve muy bien hecha, ¿eh? Y salen bastante banda del Banda Araña, ¿eh? Banda Araña. Banda araña, me gusta. I like it. Así lo vamos a poner, ¿no? Spider-Man, la Banda Araña. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, back to Venom. Y regresando a Spider-Verse, incluso si hay Banda Araña, porque Gwen Stacy sí estaba en una banda. Sí, es cierto. Ella es baterista de una banda, de Mary Jane's. La Banda Araña. La Banda Araña. Alguien va a sacar su disco, ¿no? La Banda Araña. La Banda Araña. A lo mejor no. Back to Venom. En serio. Pero bueno, ya la última parte de la película, ya es más... Hay un punto, aquí es donde ya voy a entrar acá, de, oye, a ver, ¿qué onda con la edición? Le sacan el simbionte a Eddie Brock. Tantito. A través de la ¿cómo se llama? ¿Del ultrasonido? No, del... La tomografía. La tomografía. Entonces, le sacan el simbionte. Incluso Eddie se enoja con Venom porque le dice, resulta que sí me estabas comiendo los órganos. Ah, sí. Ah, ese es un buen punto. O sea, como que si es una simbiosis, pero es de, si no me alimentas, me alimento, ¿eh? De ti. Ajá. Y si es una simbiosis imperfecta, pues me alimento de ti y punto. Ajá. Ok, más o menos está... No está okay. Tan mal, está pachón. Es... No sé si eso sea en el cómic, pero si no lo es... Está bien, es una buena edición. A mí me gustó. Eddie se enoja. Lo capturan otra vez los mercenarios. Porque siempre están al tanto de todo. Ah, ¿sí? Y entonces el simbionte... En lo que hay una pequeña discusión ahí entre Anne Hathaway y su novio este. O sea, dejan ahí el simbionte en una habitación donde... Que uno se puede salir, ¿eh? Sin bronca. Ajá, sí. En fin, total. O sea, no es una habitación sellada. Ay, no, ahí lo dejamos. No pasa nada. Pasa algo porque se escapa. El simbionte se le mete por ahí a un chihuahua. Ah, sí. Claro, ya sé qué escena dices. Okay, entonces, está ahí el chihuahua y se encuentra con Anne Hathaway. Y se ve que el chihuahua está pues y se la toma, regresa a Anne Hathaway. Y se corta la escena. Ajá. Adiós. Al diablo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hasta después se ve qué pasa, por supuesto, pero... ¿Y luego? Sí, en el momento fue de... Y se nota que había más cosas entre una y cosa y otra, ¿eh? O a lo mejor la escena era más larga, no sé. Pero esa en particular, hay más como esa, por supuesto. Pero esa en particular sí me quedé de... Bueno, ¿y? Yo creo que es de las que donde mucho se perdió, ¿eh? A lo mejor, me gustaría pensar. Y si no, pues entonces, ¿cómo iba la película, no? Sí, luego ya después viene... No sé si fue antes o después que hay unas escenas de acción... Ahí de Venom. Hay unas antes donde al Dopinder, a Elon Musk, se le mete el otro simbionte, Riot. Riot, de la forma más idiota. O sea, si la forma en la que se le metió a D. Brock no está tan mal hecha, está bien. La forma en la que se le meten a Elon Musk es lo más imbécil del mundo. Porque resulta que hay una niñita bien super creepy en las altas horas de la noche en los laboratorios malignos de Tesla Motors, de Elon Musk. Y Elon Musk le acerca a la niñita de, oye, ¿estás bien? ¿Te perdiste? No sé qué. Come on, no estás ni tantito extraño. Cuando estás experimentando con cosas que toman huéspedes. Así de como... ¿Y sí? Y sí, se le mete el simbio. Y curiosamente hace una fusión perfecta también. Porque no lo consume. Y ahora el plan del simbio, el plan de Riot, que nos vamos enterando que es un general de los simbios, es, voy a traer a más como yo, venimos un resto y vamos a ir por ellos en tu cohete. Que mira, tiene sentido que... O sea, si a estos vamos, tiene sentido que haya un montón de simbios, porque supone que se los encontraron en un asteroide. Cometa. Lo mismo. No es lo mismo. Pero... No, de hecho, ni por error. O sea, que estén en un cometa, porque literalmente es lanzar tus esporas al espacio y a ver qué pega. O sea, eso está bien. Entiendes que esa sea la forma de colonizar planetas de los simbionts. Y que entonces diga, si esos babosos tienen tecnología para traernos, pues de aquí somos, de aquí nos los traemos. Ok, eso está bien. Convenientemente se le pegó a un dueño de cohetes, ¿no? Sí, no, imagínate. Si hubieras pegado a Dopinder, al de Deadpool, pues ahí ni cómo, ¿verdad? Así de, pues lo voy a traer en mi taxi, ¿no? Creo. Desde acá en el taxi, si quieres, te ayudo, hijo. Pues ya que. Sí, no. Entonces es el nuevo plan, traerse a los simbios. Ah, okay. Y ahí es donde el simbionte es donde dice, bueno, Venom, lo que dice es que, bueno, ya me gustó tu planeta y me caes bien tú. Así que, pues te voy a ayudar. Aparte, Riot no me cae bien. Es de los malos. Algo okay. Así. Me buleaban en la escuela, simbionte o algo así. Se habían llevado a Brock a ejecutarlo, más, ¿no? Interrogación. A interrogación, ahí se revela que Dopinder trae... Bueno, ya lo sabemos, pero le revela a Brock que tenía el otro symbiote. Después le dicen al jefe de seguridad que jamás iba a acabar muerto, que después acaba muerto. ¿Sí? Que se llevara a Brock para ejecutarlo en un bosquecito. Ya se lo iban a ejecutar y, por supuesto, llega a salvarlo Venom. Pero llega Venom teniendo de host a esta Ann. Ok, o sea, se da a entender que Ann dijo, oye, pues ¿qué? O sea, ¿cómo vamos a ayudar a Brock? ¿Eres más poderoso como Chihuahua o como humano? Porque si eres más poderoso como Chihuahua, pues nada más te llevo yo, ¿eh? Pero así de, no, pega, me voy a pegar. Bueno, sí, ahí también pasaron varias cosas que dices, ok, ¿cómo llegamos a esto? A ver, no es como que quieras saber absolutamente hasta... ¿Cuánto va al baño el pobre de Eddie Brock ahora que tiene que comer tanto? Por supuesto, pero sí, del punto A al punto B, del punto A al punto H, díganme qué pasó antes. Sí, que ese es uno de los problemas que tiene la película ya en los últimos minutos, ¿eh? Sí, la edición sí se siente muy cortada, que de repente pasan muchas cosas que... Digo, no es que necesitamos saberlo todo, pero sí hay cosas que dices, oye, aquí nada más para llegar a los puntos lógicos, ¿no? Total que lo rescata. Lo rescata esta Ann al pobre de Brock. Hay por ahí un beso muy forzado, pero pues tanto porque el simbionte quería que la besara, ve tú a saber. Brock regresa como Venom y ahora tienen un ticking time bomb, ¿no? O sea, tienen que detener un lanzamiento de un cohete así como que ay, es lo más cliché de lo cliché de las películas de acción, ¿no? Hay que evitar que lancen el cohete con... Porque pues quién sabe, ¿no? Pero vamos a evitarlo. No queda para que no se... No trajera la banda, ¿no? No trajeran más banda araña. La banda araña maligna, ¿no? La otra es la banda araña y la banda araña sí, maligna. Sí, esta sería banda thrash metal araña. Ándale, sí. Y después viene ahí el enfrentamiento obligadísimo entre Venom y su lado más oscuro, que es Riot. Y lo que decíamos, las escenas se ven bien, lo que se alcanza a ver. El problema es que no se ve mucho. Sí, y hay las tomas muy cercanas de repente, a veces las abren demasiado, a veces... ¿Qué creen? A ver, ese es un asunto, ese tipo de tomas muy cercanas... Que lo pueden ver cuando ven películas estilo Alien, Aliens, Alien 3, Depredador, ese tipo de cosas. Es porque se tienen que hacer de ese modo para que no se vea el traje tan falso. Sí, exacto. Por eso es que acercan la toma. Que cree, cuando ya es un CGI, no importa. Puedes abrir más la toma y que se vea muy bien el dinamismo de cómo se pegan. Ah, pero no, vamos a hacerlo más cerquita. Porque yo supongo que es la manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo, pero no nos detenemos a pensar que ya no es necesario. Es lo malo, ¿eh? Es lo malo. Las escenas en las cuales se ven cómo se medio pelean y fusionan, desfusionan, etcétera, se ve bonito como homenaje a los paneles en que ha pasado eso, ¿no? En que ¿sí? hay simbiotes que se han peleado así. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, por cierto, habíamos visto que, no sé si te acuerdas, que era un simbiote amarillón. Uh-huh. Esa es Toxin. O sea, ese era el simbiote que se llamaba Toxin en Little Protector. Que aquí no llegó a nada, creo que se murió. Sí, se murieron. Sí, se mueren porque no, el host no es bueno, ¿no? Así, no, este está podridito. Sí, se supone que no resisten el oxígeno. Ajá, exacto. Es de que, ok, también, uno que conoce el asunto con los symbiotes, perfecto, no resiste ni el oxígeno, ni el calor, ni el sonido, cosas que no existen en el espacio. Claro, buen punto. No hay nada de eso. Interesante. Por eso es que son muy vulnerables a eso. Buen punto. Ok, me quedé como asombrado con ese dato, pero sí es cierto. En fin, pues en la última parte viene ese último enfrentamiento, que pues obviamente gana Venom. Brock en algún momento parece que lo habían matado, el simbiote lo salva, y todos felices, y comieron perdices, ¿no? Gente. O gente en ese caso. Ya en las últimas escenas vemos que hay una, pues no reconciliación, pero pues como que está la buena ondita ahí entre Brock y Anne. Habíamos dado por muerto a Venom, al simbiote, o sea, no. Sigue ahí la relación entre Brock y Venom, hay el bonito cameo de Stan Lee, obligatorio, casi. Y la escena post-créditos. Y una escena post-créditos de que pues recuperó su trabajo, pero como reportero, pero ya no en televisión, sino en medios escritos. Y la escena es que iba a entrevistar a alguien muy famoso y pues más bien infame, ¿no? Que pues era un asesino serial en una prisión, San Quentin se llama. ¿Y a quién va a entrevistar, carnal? A Cletus Kasady. Interpretado por Woody Harrelson. Woody Harrelson. Qué bizarra elección de casting. Lo hace muy bien. Lo poquito que hace de Cletus Kasady, lo hace muy bien. Honestamente. Y claro, el bonito teaser, ¿no? De la próxima vez que salga The Next Time I'll Be Out, There Will Be a Carnage, ¿no? Qué lindo. Ok, ahí nos vemos para la siguiente. A ver si hay una siguiente, ¿no? Quién sabe si hay una siguiente. Y dicen que luego había otra escena adicional, pero creo que era un teaser de Spider-Verse. La verdad ya no nos quedamos. Porque queremos ver Spider-Verse completa, de hecho. Sí, claro. Y eso fue Ben. Está bien. ¿No qué? Está bien. Está pachón. Bueno, hay un punto con el personaje de Brock que sí quiero mencionar. El tipo no creció casi nada. Por ahí nada más en un momento el simbionte le dice discúlpate con tu novia porque la regaste, le pide perdón y ya. ¿Con eso? Yeah, hasta ahí llegamos. Literalmente es un personaje que no sufrió consecuencias. O sea, sí, se pasó unos 6 meses medio mal, pero al final regresó a su vida normal. Es cierto, o sea, pasó de noche, ¿no? Pasó de noche, o sea, no hubo un cambio de como empezó la película, como terminó, nada más porque ahora tiene un simbionte. Sí, no hay un arco muy claro en ese sentido. No sé, digo, no es una muy mala película, desde luego. Pero pues, salvo detalles que algunas cosas valen la pena, que son ricas de ver, pues tampoco es una gran película, tampoco es una pésima película. ¿La volverías a ver? Pues sí la cacho. Honestamente, si no, sí la cacho. A este punto no sé si quisiera ver la secuela. Sí, quién sabe. Todavía está en veremos. Tendríamos que ver por qué vale la pena ver la secuela, ¿no? O sea, ¿qué me pueden ofrecer? Sabemos que sería Carnage, ¿no? Pero ¿qué habría con Carnage, ¿no? ¿Qué? Porque ya se pelearon un simbionte y otro. Ya vimos eso. ¿Cómo harías interesante a Carnage, ¿no? Que también es un personaje muy de una sola nota en los cómics. Sí, ¿no? es difícil hacerlo interesante. Si aquí te vas como una ruta, el silencio de los inocentes, una cosa así, tal vez, pues puede que, ¿no? Oye, sí, es lo único que faltó, que le dijera hello, Clarice, algo así. Algo así. ¿No? Sería padre, hubiera estado padre, come on. Sí, ya sería referencial, pero está bien, órale, dale, ¿no? Pues, mira, honestamente, lo mejor es Venom y su relación con Eddie Brock. Alguien, o sea, soy raro porque yo quisiera tener un amigo así estilo Venom. Así como que... Sí, o sea, que se me pagaron simbionte y de, ah, ¿qué onda, cuate? Estaría padre, según yo. No, nunca estaría solito, ¿no? No, ok, a lo mejor es un poco extraño, pero... Así, ¿irías al baño con él? O sea, tendría que aguantar. Sí, definitivo. Pues así está, carnal, así es eso de Venom. Ok... Pues está ok. Está ok. es de las últimas películas ñoñas de este año. ¿Qué faltaría ver? Aquaman. ¿Verdad? Aquaman. Ah, y Spider-Verse. Esa sí es la que le traigo ganas. Hay que ver qué onda con Sorry, eso. Aquaman. Perdón, Fisher. Otra vez quedaste muy en segundo lugar. Ni hablar. Y ojalá sea buena también, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero Spider-Verse. Pero pues bueno, por lo pronto pues no queda más que decir que pues el mundo de Venom no fue un mundo muy extraño. Pero nos toca a nosotros hacerlo extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.